una especie de silencio o un apaciguamiento, como calmaron un cachito los ánimos, como el domingo pasado te decía, ¿no? Como si lo trataran como un ente viviente, a la divisa norteamericana, al dólar, como que no está ocurriendo, no están ocurriendo cosas muy graves, muy, ¿sí? Entonces, muchas personas, muchos habitantes de nuestro país, no perciben lo que se está desarrollando. Iba a utilizar la palabra subterráneamente, ¿no? Y por ahí me iba a ir para el tema de las excavadoras, qué sé yo, no sé. Pero lo que quiero decirte es que no te dejes apaciguar, no te dejes calmar los ánimos, no permitas que la indignación, la furia, la bronca, el hartazgo no salgan, no florezcan en estos tiempos donde se está comprobando día a día cómo el casi ya inexistente aparato productivo, el sistema productivo nacional, lo están terminando de desguazar. La lucha de los obreros y las obreras del Astillero San Juan han logrado algo de sus frutos, pero es una cosa menor, mínima. Nadie se compromete a decirles a ustedes van a continuar produciendo para el país y para el exterior, vamos a engrandecer la producción nacional, la vamos a favorecer. No. Ayer una amiga, una entrañable amiga, nos acompañó aquí nos vino a visitar a nuestro hogar, me refiero a Liliana Quinteros, a quien apreciamos muchísimo, queremos muchísimo, una compañera de muchos años. Y antes de irse dialogamos brevemente con relación al tema de los medicamentos, y Gabriela le expresa: sí, van a faltar los medicamentos oncológicos y todos los medicamentos que antes con los cuales se asistían a distintas dolencias, porque este desgobierno, esta dictocracia, no adquirió, no renovó el stock de medicamentos para seguir proveyendo a la población. Entonces se va terminando lo que había, que compró la gestión anterior. Están destruyendo absolutamente todo, están destruyendo la salud, están destruyendo la educación y están matando educadores. Los están persiguiendo, los están secuestrando, los están torturando. Están destruyendo la sostenibilidad de la clase, una de las clases más perjudicadas, que son los jubilados, los pensionados. ¿Por qué? Porque les disminuyen cada vez más el ingreso que tenían mensual, y por supuesto todo esto agravado por también el no acceso a la medicación, a la atención pública. Los hospitales se van vaciando, los están vaciando, no solamente de insumos y de tecnología, sino de personal. Entonces, si todo esto que están haciendo, con la connivencia, la complicidad, no solamente de los medios monopólicos, de la corporación mafiosa judicial encabezada por los mafiosos que están entronados en Comodoro Pi, Bonadío y toda esa runfla de miserables, sino también con la complicidad y la connivencia de sectores que antes, o sea, los sectores empresariales que en algún momento se vieron beneficiados por las políticas de la anterior gestión y hoy están haciendo grandes negociados con la timba financiera como lo hicieran en otras décadas pasadas. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Sin demasiada alaraca, sin demasiada vehemencia, no te dejes tragar eso que quieren instalar de la inmovilización o de los discursitos o las frases patoteras, amenazadoras, que después se diluyen porque los acuerdos y los negociados a los cuales llegan hacen que vos después te olvides, ¿no? No voy a nombrarlo, pero un sindicalista, un dirigente sindical y político expresó en estos días de que podían llegar a paralizarle el país al dictocrático Macri hasta fin de año. Mirá, yo no les creo nada a ustedes, ojalá me equivoque. Me estoy refiriendo a estos sindicalistas y dirigentes políticos también, ¿no? No les creo. Porque si realmente vos querés que esto cambie, para paralizar el país ahora, ya, ya, no esperes al 20, al 21, al 25, al 27, al 31 de febrero, no esperes, no esperes. Porque la gente, su atención primaria de la salud, la educación universitaria, todo eso no puede esperar a que a vos se te antoje hacer un paro, a que a vos se te antoje movilizar a la gente, a que a vos te pongas a negociar en una mesa, inserviblemente. ¿Sabés qué va a pasar cuando realmente te des cuenta que se fue irremediablemente al carajo toda esta historia? Cuando ya ni siquiera sea la gendarmería la que te reprima, cuando ya ni siquiera sea la yuta provincial o el ejército argentino, va a ser cuando las botas yanquis y los genocidas israelíes nos estén pateando el orto y nos estén masacrando. Que una imaginación muy aventurada, muy loca. Mira, de los más de 14 años que estamos en el aire con esta propuesta comunicacional, hace prácticamente 12, 13 años que te vengo advirtiendo. Primero, con el desparramo, la instalación de las bases del Comando Sur de los Estados Unidos. Durante mucho tiempo te estuve alertando sobre cómo funciona estratégicamente y va delineando las políticas a corto o largo alcance el Club Bilderberg en todo el mundo, porque ellos son los que instalan y derrocan gobiernos, son los que instalan guerras, epidemias, son los que llevan adelante el control global, poblacional. Y lo veníamos advirtiendo hace más de 12, 13 años. Y en aquellos tiempos, cuando empezamos a difundir todo eso, nos acusaban de loquitos setentistas fanáticos de teorías conspiracionistas. Y lo que te estoy advirtiendo de lo que se va a venir. Ojalá te quede algún registro, algún mínimo registro de lo que yo te estoy diciendo ahora. Y ojalá que me llames, que me escribas, que me grites: Chango, te equivocaste de cabo a rabo, realmente estuviste equivocado. Y no y no compartir conmigo la tristeza de que no me haya equivocado. Me van a acusar de incitar a la violencia y a la destitución de esta dictocracia. Acúsenme, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero yo no creo que esta dictocracia tenga que continuar robándonos ya lo poco que nos queda. ¿Y sabes lo último que nos pueden llegar a robar? Y no deberíamos permitírselo. La dignidad. ¿Se lo vas a permitir? Espero que no. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto faltaría? ¿A los cuantos palos de gendarmería vamos a nombrar como merecerían a quienes hundieron tu patria y la mía? ¿A los cuantos presos por su ideología? ¿A los cuantos muertos? ¿A cuánta unidad se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales le venimos presentando batalla desde hace más de 14 años. Y conjuntamente en estos tiempos, presentándole batalla con las transmisiones también en directo por nuestros compañeros y compañeras de Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, y el Centro Cultural Tincuarte, Cooperativa Anticrisis.com.ar. Allí nos retransmiten en vivo y en directo, lo mismo que las compañeras y compañeros de Radio Monte Águila Online, Radio Monte Águila Online.cl, allí en la octava región de Chile, nos están retransmitiendo en vivo y en directo. Muy buenos días, profesor Gabriel Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, nos va como nos va en la Argentina, ¿no? Yo tengo una tristeza retroactiva al lunes pasado, cuando murió Margarita Guerrero de Barrera Oro, una madre fundadora de Plaza de Mayo. Tristeza retroactiva a este viernes, cuando un joven de... no me acuerdo si la agrupación es Jóvenes de Pie o de la agrupación Barrios de Pie, de 14 años, fue brutalmente golpeado por un policía cuando se dirigían a la marcha en conmemoración a la Noche de los Lápices. Esta tristeza de docentes torturados y de personas en situación de calle asesinadas, como denunciábamos en el programa pasado, de trabajadores del INTI amenazados en sus casas, no amenazados, amedrentados y golpeados en sus casas por las fuerzas represivas que están haciendo el verdadero ajuste para que quepa las políticas del Fondo Monetario. Así que bueno, estas tristezas son difíciles de remontar, pero bueno, por suerte ayer tuvimos, como vos indicabas, una visita emocionante, una abrazadora del alma. Y bueno, gracias a Liliana Quinteros por venir a vernos, gracias por ser parte del Club de la Pluma desde hace tantos años. Le mandamos un fuerte, fuertísimo, fuertísimo abrazo, con un muy feliz cumpleaños, 80, a esta pibita de 80 años, a Gladys Corral, nuestra querida compañera de Mar del Plata, Gladys Corral. Le mandamos un fuerte abrazo también a Vero Armonino, Beto Instalaciones, a Julio Ornetti, a mi hermano querido del alma, Wally, Miguel Longarini, Susana Sánchez Lirón, y el doctor José Mario Zabaleta, que nos está escuchando desde El Salvador. ¿Usted tiene que saludar a alguien? No, quería justamente hacer una alusión a esto de el cumple de Gladys, ¿no? Sí. Ayer leíamos de parte de un psiquiatra excelente que dice: se nace viejo. Crecer es sacarse de encima los prejuicios de los antepasados, padre, madre, abuelos, las identificaciones mortales, para en algún momento de la vida llegar a ser joven. Esto nos hizo acordar mucho a Gladys Corral cuando lo leímos ayer, y no tan casualmente hoy es tu cumpleaños. Isabel Cusín dice hola, y Josefina Piana, que hoy no va a estar con nosotros en el aire porque tiene algunas complicaciones familiares que le impiden estar, así que dice abrazo a esos cumpas. Julio Ornetti, muy buenos días y buen programa. Vero Armonino dice, sobreviviendo a los ajustes despiadados de este gobierno de M, luchando para sostener pequeños emprendimientos que tanto nos costaron. Nos quieren arrebatar hasta la gana de soñar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. También hay una noticia que es buena y que no tenemos que dejar de darla, y es que se rechazó la autorización para construir ese barrio en Nono. ¿Se acuerda que había una propuesta de un mega emprendimiento inmobiliario en Nono, y allí hubo una militancia rápida, reaccionaron rápidamente, y ayer, me parece que leí ayer la publicación de que se denegó la autorización para la construcción? Eso es un triunfo de las luchas populares, y tenemos que ser capaces también de difundirlas hasta el hartazgo para que la gente no crea que las luchas son inútiles. ¿Y serán los que mudan ahora en Santa Cruz del Lago? Tenemos también una lucha, esta nueva amenaza acá en el barrio, estamos cerquita, porque un mega emprendimiento inmobiliario se haría sobre la costa del lago, a la altura de Villa Santa Cruz del Lago. Veremos si podemos localizar a la gente que está organizando las charlas informativas y la audiencia pública. Voy a hacer una corrección, mea culpa, antes mencioné Astilleros San Juan, no, Río Santiago, Astilleros Río Santiago. Vos sabés que esa equivocación tiene su porqué. No puedo desvincular caprichosamente el vaciamiento y destrucción de nuestra industria naviera nacional con el hundimiento del submarino Ara San Juan. No sé por qué. Por el asesinato, es el genocidio que se también va a quedar sin que nadie lo condene como corresponde a sus responsables. También hay otra noticia que es verdaderamente perturbadora, y es el acceso de un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero es preocupante, porque además, ¿se acuerda que fueron esos jueces que Macri quiso meter por la ventana, por decreto, sí. y que los logramos evitar en su momento, y ahora entra por la puerta? Claro, que habrá negociado, ¿no? Lorenzetti, ¿no? Ahí. Y quizás Lorenzetti no quiere ser el que meta preso a Cristina. ¿Para después figurar en alguna lista? No sé si figurar en una lista, pero para no ensuciar su nombre con ese mamarracho de causas con las que intentan meter presa a Cristina. Porque Lorenzetti no es tan suicida, me parece. ¿Te parece? Bueno, tal vez, es probable que tengas razón. No dudo de que sea medio homicida, pero suicida no lo creo. Ah, ahí me gustó más, ahí me gustó más. Señoras, gente linda, vamos a arrancar el bloque internacional de Club de la Pluma del día de hoy. Nos vamos a México, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado. A los cuantos presos por su ideología, a los cuantos muertos, a cuánta unidad se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que no se enmudecen cuando la censura y el pánico crecen, si no es dictadura, ¿cómo se parece? Estás escuchando el Club de la Pluma. desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Anuncia el Kremlin una reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Putin. Rosario Robles es acusada de desfalco de 7.8.2 millones de pesos. Visto bueno para la refinería en Dos Bocas y la rehabilitación de 6 existentes. No a la desestabilización de la UNAM. Buenos días, hermano Norberto. Asegura el Kremlin que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría mantener una reunión con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, donde fue invitado para asistir a la ceremonia de toma de posesión. También podría ser la reunión en Argentina, en la cumbre del G20, precisó la fuente. Mientras en México, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció el interés del Kremlin de buscar un encuentro entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Agradecemos, dijo Ebrard, el interés de la Federación Rusa de contestar de inmediato y de estar muy atentos, y el interés de que pueda haber una reunión en ambos presidentes de México y Rusia. México no será policía de Estados Unidos, afirmó la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al señalar que no seremos los mexicanos vigilantes de Washington para detener a los migrantes. Lo que quiere Andrés Manuel López Obrador, que la gente que migre a Estados Unidos sea por su gusto, no por necesidad. Comentó Sánchez Cordero que el gobierno mexicano evalúa la oferta de Estados Unidos de pagar a México 20 millones de dólares para detener a migrantes, especialmente de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, para repatriarlos a su lugar de origen sin que lleguen a Estados Unidos. La Cámara de Diputados avala en lo general la ley de remuneraciones de servidores públicos para que ninguno gane más que el presidente de la República. Los expresidentes no deberán recibir pensión alguna. Habrá un cambio completo en la política social y el presupuesto de egresos para el 2019 será de 5.6 billones de pesos, apenas 321 mil millones más que el 2018, señaló Pablo Gómez, diputado de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Dijo el legislador que es un presupuesto responsable, se va a respetar los equilibrios macroeconómicos, va a tener criterios de austeridad, de ahorro y de nuevas inversiones para infraestructura y programas sociales, con una reasignación en el gasto programable, sentenció el legislador. Las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hermano Norberto, fue el tema a discutir en el Senado de la República, donde el ahora senador Miguel Ángel Osorio Chong, entre Félix Salgado Quien dijo que no queremos cuentos chinos, se sigue tejiendo una gran mentira que ahora la quieren convertir en verdad y verdad histórica. Lo cierto es que no es verdad histórica, es una mentira diabólica, dijo el senador Félix Salgado. Cárcel para Rosario Robles debe ser juzgada, evitar el borrón y cuenta nueva, castigar la estafa maestra, la triangulación de recursos en los contratos asignados a empresas fantasmas, poner fin a la corrupción e impunidad. Por otro lado, hermano Norberto, representantes de la empresa Bechtel se reunieron con Andrés Manuel López Obrador para el proyecto de la nueva refinería que será construida en Dos Bocas, Tabasco, y costará 8 mil millones de dólares. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador exigió que se actúe por la vía legal, no haya encubrimiento y se castigue a los responsables de la agresión de los estudiantes de la UNAM. No prosperará la desestabilización. Llamó a privilegiar el diálogo. Hay que procurar, dijo, no caer en ninguna provocación, no aceptar la violencia. Diálogo, diálogo y diálogo. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito yo lo que digo. Caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional. No nos vamos de México, nos quedamos allí en México porque vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval, Violencia Crítica para el Club de la Pluma. Escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Violencia Crítica? Vamos a dedicarnos el día de hoy a informar acerca de la situación que está sucediendo acá en México, particularmente con los estudiantes del área metropolitana. Me refiero a la situación que se vive en las preparatorias de la UNAM, los llamados CCHs, que son escuelas a nivel medio superior, y también a nivel superior están ocurriendo un conjunto de sucesos que yo creo que tienen mucha importancia a nivel nación e incluso América Latina. Bueno, vamos a dedicar esta columna un poco a platicar, informar a los amigos, a nuestros amigos de América Latina, sobre todo porque a veces hay poca información o a veces hay información que no es del todo verdadera. Entonces, lo primero que quisiéramos decir es que hace 2 semanas platicábamos de una situación que ocurría en las preparatorias, o sea, las escuelas a nivel medio superior de la UNAM, que se llaman Colegio de Ciencias y Humanidades. Uno de estos colegios, que está muy cerca de donde nosotros vivimos, pues se fue a paro. Y se fue a paro a raíz de que la UNAM estaba cobrando ahí unas cuotas ilegales. Además, los salones estaban saturados, los profesores no estaban todos asignados, y pues a las autoridades se les ocurre, pues así de manera sumamente antidemocrática, borrar los murales que ya estaban ahí en esa escuela, que eran, son murales que ya habían hecho los estudiantes, y no solamente son grafitis, o sea, son murales haciendo referencias a situaciones históricas para refrescar la memoria de situaciones clave de las propias luchas sociales, específicamente estudiantiles en México, como la de 1968, por ejemplo, que es ahí muy conocida. Los estudiantes se van a paro porque, bueno, primero le piden a las autoridades que no puede seguir la situación así, que no pueden ser antidemocráticas, se van a paro. Entonces, esto fue lo que pasó en el transcurso de las dos semanas, o sea, de la última vez que transmitimos nuestra columna. Lo que sucede es que se van a paro y entonces se movilizan, o sea, se movilizan también a la rectoría. La rectoría básicamente es la dirección de toda la UNAM. Ahí se manifiestan, hacen una especie de mitin y de repente llegan grupos de porros o grupos porriles. Acá en México los porros básicamente son grupos de choque, son jóvenes, por lo regular ellos no van a la escuela, son grupos de choque conformados por jóvenes que están articulados a los intereses de los partidos políticos del neoliberalismo y también a ciertos funcionarios que están también articulados con esos, o sea, con esos funcionarios de la UNAM que están a su vez articulados con los partidos políticos. Y entonces estos grupos porriles pues son pagados pues por el Estado, por partidos políticos, por los propios funcionarios de la UNAM. Esto es una barbaridad, y se dedican a amenazar, a golpear, a asaltar, a violentar a los estudiantes que pacíficamente toman clases, hacen sus paros, que legítimamente exigen a la UNAM que la situación de antidemocracia no puede seguir así. Entonces, los porros atacan a los estudiantes. A uno de estos estudiantes que atacan le cortan una oreja, a otro lo acuchillan, me parece que en el riñón, estuvo a punto de perderlo, afortunadamente no fue así, y pues la gente se indigna, o sea, es una cosa sumamente indignante, o sea, que en rectoría, dentro de la universidad, en rectoría, llegaron los porros que fueron transportados por el Estado mexicano, que fueron pagados por el Estado mexicano y que fueron enviados por gente de rectoría también, o sea, envían a reprimir, prenden bombas molotov los grupos de porros, y los estudiantes que estaban manifestándose, pues se repliegan obviamente. Esto por supuesto causa una indignación a nivel nacional, y entonces, para ser concretos, esto enciende la situación que ya estaba ahí. Se van a paro 50 escuelas, o más de 50 escuelas a nivel nacional, que ya no solamente son, o sea, sí son principalmente de la UNAM, pero se empiezan a hacer asambleas, empieza a haber solidaridad en otras, en otras escuelas, y surgen movilizaciones que son masivas. Cuando decimos movilizaciones masivas, nos referimos a movilizaciones aproximadamente de 200.000 a 250.000 estudiantes, esto solamente en la zona metropolitana, 50 paros activos, todos ellos, todas las escuelas se van a asambleas, y pues bueno, es una situación que todavía está en auge. Nosotros actualmente estudiamos, bueno, yo estudio en la Facultad de Filosofía y se mantiene un paro, ya llevamos cerca de una semana, un poquito más, en el paro, y pues hacemos actividades, obviamente están las comisiones de seguridad, hay algunos profesores ahí se solidarizaron también. Incluso ellos exigen mejor salario, que los grupos estén mejor acomodados, que sus derechos laborales sean mejores, que sus condiciones precarias de trabajo se transformen. Y también hay padres de familia en los paros, o sea, esta es una cosa muy importante. Hay padres, por lo regular los padres de familia tienden a ser un poco conservadores, ¿no?, con sus hijos, pero esta vez parece que no, esta vez parece que los padres de familia y la sociedad, o sea, yo creo que incluso las capas medias, los sectores más liberales, o sea, están indignados también, o sea, es una situación insoportable para México. Y pues este CCH, este Colegio de Ciencias Humanidades, a partir del cual surge todo, le exige al rector que negocien, o sea, los estudiantes en buena onda, o sea, en buen sentido, le dicen al director, vamos a negociar, lo logran, se abren unas mesas de negociación, en donde los estudiantes le dicen, bueno, este es un pliego petitorio, este es lo que ya presentamos, no lo vamos a negociar, pero sí queremos que lo firmes y que lo cumplas, porque es que no puede ser la situación así. El rector parece que sí acepta, o sea, creo que no firma, pero parece que sí acepta el pliego petitorio. Entonces, no hay mucha información todavía al respecto, pero parece que sí aceptó de manera oficial las demandas de los estudiantes. Pero el problema que vemos nosotros es que en realidad en la UNAM, por ejemplo, o en las otras escuelas donde ya se hicieron asambleas, también ya se hicieron pliegos petitorios. Y son pliegos petitorios que no solamente piden que se democratice la universidad en abstracto, sino que exigen una serie de demandas completas, porque cada escuela, cada facultad, cada colegio tiene demandas muy concretas, y también los profesores tienen demandas muy concretas. Entonces, bueno, Dragui también tiene que contestar a esto, o sea, tiene que contestar al pliego petitorio de las asambleas generales interuniversitarias, en donde se representa de manera cabal el sentir de los estudiantes que están indignados. Entonces, esto no lo podemos frenar ahora. Lo que ya estamos haciendo, o sea, ya lo hicimos, vaya, ya armamos un pliego petitorio, que es sumamente claro, es representativo con lo que dice, y bueno, pues es hora también de empujar para que esto se cumpla, como lo hicieron los estudiantes del CCH. Quisiera recalcar, que es un poco anecdótico, pero me parece que incluso va más allá de lo anecdótico, que muchos de los estudiantes, o sea, que realmente están al frente de esto, son jóvenes que tienen entre 15 y 17 años. O sea, es gente muy joven en realidad la que está al frente de esto, y no son tontos, o sea, no son ingenuos. La verdad es que tienen una conciencia de lo que están haciendo pues bastante clara. Ahí me tocó estar en uno de los paros, en uno de estos SHs, con gente de 15 años, y nos quedamos ahí toda la noche, un poco con frío, en una fogata ahí a la intemperie. Pero es gente de 15 años, de verdad, o sea, de primer, segundo semestre de preparatoria, que ya tiene conciencia de que, o sea, esta situación no es nefasta, ¿no? No puede continuar la normalidad dentro de las escuelas. Entonces, esto es algo que quisiera recalcar, porque, bueno, es una situación de nuevas generaciones que tienen conciencia y que tienen un impulso difícil de frenar. Y creo que nosotros, o sea, las generaciones que somos un poquito más grandes, pues debemos no solamente enseñarles así en abstracto, ¿no?, sino que debemos aprender de ellos, debemos retroalimentarnos, marchar juntos como iguales y formarnos colectivamente. Eso es fundamental. Allá en Argentina, según tenemos entendido, la situación estudiantil también está que arde, sobre todo porque no podemos permitir que Macri descargue esta situación, podríamos decir, de violencia, de recortes, sobre el sector de las universidades. O sea, Argentina está que arde, y yo vi que en una de las asambleas, creo que era de la UBA, los estudiantes de la UBA allí en Argentina se se solidarizó, o sea, un punto específico era la solidaridad con la con el proceso de acá de México de la UNAM. Desafortunadamente acá en las interuniversitarias me parece que no nos hemos pronunciado específicamente por la lucha en Argentina, o a lo mejor sí. Es que también es difícil estar en la interuniversitaria. La última, por ejemplo, duró 17 horas. O sea, sí está el pliego petitorio, pero aguantar toda la universitaria también es un poco difícil. Pero colectivamente se puede hacer. Lo que quiero decir en concreto es que la situación de Argentina y la situación acá en México tienen muchas cosas similares. O sea, tienen... creo que la columna vertebral de ambas es, tiene que haber democracia dentro de las universidades y los propios universitarios, o sea, los propios alumnos, no pueden restringir sus actividades a ir a la escuela, sino su responsabilidad social que tienen como alumnos, que tienen como docentes también, pues es... ¿cómo decirlo de manera concreta? No encerrarse en la universidad, no encerrarse en el aula, no encerrarse en los colegios, sino que tenemos que pugnar para que los intereses, tanto educativos como nacionales también, pues sean verdaderamente, puedan ser llevados adelante, ¿no? O sea, concretamente, es lo que quería decir, hay ahí una semejanza en la causa de estos dos movimientos sociales, tanto en Argentina como en México, y también pues en el resto de América Latina, que hay situaciones con los estudiantes bastante similares. Bueno, por el momento es lo que queríamos decir. Vamos a seguir informando, como hemos venido haciendo, yo creo que en la próxima columna de dos semanas. Por lo mientras, para nuestros amigos de América Latina, si quieren un poco de información de lo que está pasando en México, creo que hay unas páginas de Facebook muy concretas en donde sí se sigue lo que está pasando. Una de las fundamentales podría ser, creo que Somos el Medio, creo que se llama así. Tal vez en Guerrilla Comunicacional también, esa es otra página de Facebook. Y bueno, también recomendamos siempre nuestro medio de comunicación, Colectivo Ratio, nada más pónganle así en Facebook. Nosotros sí hemos estado subiendo noticias, incluso diariamente, de lo que está pasando acá en las universidades de México. Y ahorita no recuerdo otras, pero creo que con esas tres ya tendría una información un poco más certera, más cercana a lo que está pasando. Yo con esto me despido. Les mando un gran saludo. A los estudiantes argentinos, sobre todo, nos solidarizamos con su proceso de lucha, que es legítimo, que tienen que llevarlo adelante, que tienen que resistir, porque el ajuste no se puede descargar contra la educación, o sea... tenemos que sacar a Macri forzosamente. Que estén muy bien entonces y hasta luego. Saludos combativos. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un cantito, bajito yo lo que dicen, caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, no sin antes mandarle un fuertísimo abrazo a quienes se fueron sumando al programa, al querido compañero y amigo Marcelo Ariel Fiorentino, dice muy buena editorial como siempre, bueno, no me adule tanto, a veces me sale bien, a veces ni eso, pero bueno, de Álvaro Leonel Cabeza Núñez dice buenos días a todas y todos, sin excepción, los sentipensantes y la placita del Che, acá en San Jorge, provincia de Santa Fe, agrego yo. Seguimos de pie resistiendo esta nueva colonización cultural, política y económica neoliberal. Estamos escuchándolos y bancándolos como todos los domingos, cumpa. Cuando la confesión no es espontánea ni impuesta por algún imperativo interior, se la arranca, se la descubre en el alma o se la arranca al cuerpo, dice Foucault, ¿no? Y me escribe Álvaro Mior Cabeza Núñez. Nayib Irob dice: saludos a todos los compañeros en este domingo unidos y en resistencia. Nosotros continuamos con el bloque internacional del Club de la Pluma, y ahora nos vamos a El Salvador. Nos vamos a El Salvador, recibimos la columna que nos envía nuestro querido mi compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. La noticia más destacada esta semana en El Salvador está relacionada con la conclusión del juicio abreviado contra un expresidente de la República luego de más de 2 semanas de iniciado y considerado un acontecimiento inédito en la historia del país, luego que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador emitiera su fallo este miércoles 12 de septiembre contra Elías Antonio Saca por peculado y lavado de dinero y activos. En el citado juicio abreviado, el exmandatario confesó verbalmente ante los tribunales que utilizó dinero del Estado para blanquearlos, detallando que en su administración recibió 47 cheques por un monto total de $13.370.000 y que a través de su exsecretario privado, Elmer Charlet, fueron depositados en cuentas privadas a su nombre. Tanto Saca González como 5 de sus cómplices se acogieron a la modalidad de juicio abreviado, consistente en la aceptación de culpabilidad con la condición de reducción de las penas mínimas a la mitad de su cumplimiento, con excepción de uno de los contadores laborantes en Casa Presidencial, que pretendiendo demostrar su inocencia, no se sumó a esa modalidad, aplicándosele juicio regular. De tal manera que dicho Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ha condenado al expresidente Elías Antonio Saca a 10 años de prisión, culpable por los delitos citados previamente. En el mismo sentido, el exsecretario privado Elmer Charlet ha sido condenado a 10 años de prisión, el exsecretario de la Juventud César Funes a 5 años y el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank igualmente a 5 años. Asimismo, con sentencia parecida a los administrativos de fondos de Casa Presidencial Francisco Arteaga, Jorge Herrera y Pablo Gómez. Este último, quien pretendiendo inocencia ha recibido la pena más alta, 16 años en prisión, al no aceptar su culpabilidad. En total, las audiencias en el tribunal han durado 17 días, inusualmente pocos para este tipo de juicios, debido a la negociación entre la Defensa y Fiscalía General de la República, culminando con la sentencia citada a esos miembros del cuarto gobierno de Arena entre 2004 y 2009. La reacción de los abogados defensores del llamado caso conocido como destape a la corrupción ha sido en general de satisfacción por la sentencia recibida en contra del expresidente y 5 de sus exfuncionarios, ya que recibieron una condena menor a la posible según juicio normal. En lo que ha mostrado desacuerdo es en las cantidades de dinero que por responsabilidad civil deberán devolver a los fondos del Estado. Para citar, a Elías Antonio Saca, además de la sentencia de 10 años en prisión, deberá reintegrar un poco más de $260 millones. Su exsecretario privado, Elmer Charlet, la cantidad de 15 millones. A los otros condenados les corresponden cantidades desde 3 a 8 millones de dólares. Alegan que no hay manera de determinar la responsabilidad civil de cada quien según la prueba pericial ejecutada, por lo que apelarán tal resolución para ser establecida en otra instancia. Mientras tanto, ha sido recibida la noticia de las condenas con poco alboroto de parte de la población en general, principalmente porque ya se preveían serían tal como se ha anunciado. Lo que sí ha causado interés general es el destino de los fondos malversados que sobrepasan 300 millones de dólares, sobre todo porque la Fiscalía, al anunciar el acuerdo de juicio abreviado en los primeros días de instalada la audiencia, anticipó que al expresidente Saca se le atribuían unos 20 a 25 millones de responsabilidad civil, lo que desató reacciones a varios niveles, en especial por las redes sociales, criticando tal propuesta, pues se demandaba que lo devolvieran todo. Fue luego de unos días y casi a mediados de las audiencias que se rectificaron las cantidades tal como se anuncia en la sentencia de este miércoles 12 de septiembre. Lo que no ha cesado en la población entendida e interesada en el juicio es la demanda de que se investigue a los políticos, empresarios, periódicos y televisoras, periodistas y columnistas que se beneficiaron también de dichos fondos mal habidos al serles entregados sobresueldos o cantidades de dinero para favorecer mediáticamente al gobierno de turno. Sin olvidar lo que corresponde al Partido Arena, del que Saca fue su máximo dirigente y cuarto presidente cobijado por su bandera, a quien se le depositaron en sus cuentas bancarias cantidades millonarias para el trabajo proselitista. Todas esas denuncias constan hace algún tiempo, en el que varios ciudadanos y organizaciones civiles han presentado avisos a la Fiscalía General de la República para que se investiguen tales delitos. Mientras, el fiscal de turno, Douglas Meléndez, mantiene, en este caso, una actitud sospechosa de indolente, desviando su atención hacia otro lado. Pero al parecer, a esas personas señaladas, que casualmente han figurado como activistas abanderados contra la corrupción cuando se trata de otros, les queda poco tiempo para rendir cuentas, pues seguramente los condenados esta semana no querrán pagar esas cantidades de dinero que estos otros tipos han usufructuado ilegalmente, y ellos lo saben con propiedad. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba. ¿Estás escuchando El Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. ¿Cómo me haces hablar en el cielo? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos de El Salvador, vamos hacia Cuba, la hermosa Cuba. Desde La Habana nos envía su trabajo el doctor Néstor García Iturbe. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga, creen que lo digo todo, que me juego vida, porque no te conocen ni te sientes. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Mañana es 11 de septiembre, un día que podemos calificar de luctuoso en la historia de la humanidad. Fue un 11 de septiembre el día que la CIA y el Pentágono, cumpliendo órdenes del gobierno estadounidense, organizaron y ejecutaron un sangriento golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Chile. Aquella acción trajo como consecuencia la muerte de miles de chilenos, entre ellos la del propio presidente Salvador Allende. En una acción sin precedentes, los tanques y aviones de la soldadesca chilena descargaron toda su furia contra el Palacio de la Moneda, mientras las fuerzas represivas efectuaban una verdadera cacería contra los revolucionarios y el pueblo en general. En momento alguno, Estados Unidos alzó su voz para protestar por los crímenes cometidos, por los miles de violaciones de los derechos humanos que se llevaron a cabo en las cárceles y campos de concentración. Era lógico. No lo hicieron porque los que asesinaban eran sus asesinos y los que torturaban eran sus torturadores. Otra conmemoración en el día del 11 de septiembre es el de la muerte de cientos de personas como consecuencia de la destrucción del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. El gobierno estadounidense siempre ha calificado este hecho como un acto terrorista, pues fue el pretexto para iniciar lo que después llamaron la guerra contra el terrorismo, que no ha sido más que una guerra de ocupación contra los países árabes, poseedores de grandes reservas de petróleo. Los sucesos del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York tienen toda la característica de una autoprovocación, ejecutada para justificar una acción bélica, como lo han hecho Estados Unidos en varias oportunidades. Además de las dos torres que sufrieron la colisión de aviones, también se destruyeron edificios que no habían sido impactados, como la torre donde se estaban las oficinas del FBI, situado a casi un kilómetro de lo que colapsaron. Este incidente está lleno de dudas, pues muchos expertos han manifestado y apuntado a la autoprovocación. Otra conmemoración relacionada con el 11 de septiembre es el asesinato del diplomático cubano Félix García, llevado a cabo en las calles de la ciudad de Nueva York. El compañero Félix era un hombre amistoso, trabajador en extremo, sociable, que cooperaba con todos en la misión. Aquella noche, un comando de la agrupación terrorista Omega 7 se encontraba en las cercanías de la misión esperando la salida de algún diplomático. Cuando Félix salió para complementar una invitación que había recibido, el comando lo siguió por varias partes de la ciudad hasta que al llegar a un semáforo en Queens Boulevard y Félix parar su carro en el mismo, se le acercaron y le dispararon cuatro veces, lo que le provocó la muerte. Félix siempre se mostró como un ejemplo de lo que debe ser un diplomático cubano, sociable, valiente y defensor de los principios de nuestra revolución. Ni una nota de condolencia envió el gobierno estadounidense por la muerte de Félix, llevada a cabo por sus propios asesinos. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Igualdad. Insurgencia, paz, justicia, lluvia, Venezuela. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua. La mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Suelos y marrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y seguimos con nuestro bloque internacional. Ahora nos vamos a Venezuela, ¿no? La musiquita no te la anticipó, ¿eh? Nos vamos a Venezuela, vamos a recibir la columna que nos envía nuestra amiga y compañera Nayib Bilal. De aquellos insensibles, de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva paz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Bilal para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Septiembre es un mes signado de recuerdos que convocan a la memoria, no solamente de este continente, sino en los más de 150 años de lucha del proletariado por conquistar y concretar en la tierra un mundo nuevo. Comparto estas pequeñas extractos de cartas y semblanzas. Rodolfo Walsh, a su hija Victoria. La noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Escuché tu nombre mal pronunciado. Después le dije a Mariana y Pablo, era mi hija. No podré despedirte. ¿Vos sabes por qué? Nosotros lo somos los perseguidos en la oscuridad. Ahí te guardo en mi memoria. Te acuño, te celebro y quizás te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta vida, dura, maravillosa vida. España, 1941. Del extracto del libro La Voz Dormida. Amamantó a su niña, la besó y luego pidió a Mercedes que se la entregaran a su hermana. Había llegado la madrugada, cuando sonó el motor de un camión. Hortensia se quitó los pendientes y se lo dio a Mercedes, su compañera. Ocultó en ella dos cuadernos azules y le rogó que por favor recogiera sus borlas de trabajo y se lo entregaran a su hermana. Es para la niña, dijo. Era el 6 de marzo de 1941. El nombre de Hortensia Rodríguez García no está en el registro de fusilados de ese día, pero cuentan que aquella madrugada Hortensia miró de frente al piquete, como todos sus compañeros, y gritaron muy alto: ¡Viva la República! Estadio de Chile. Sobreviviente, Juan Rafael Ruilova. En el intertanto, y más o menos al tercer o cuarto día, fui llamado por unos operadores del ejército para ser interrogado. Me llevaron esposado. Me tocó ver, a medida que avanzaba por los pasillos del sótano, dantescas escenas de compañeros heridos, amarrados, desnudados, y además escuché los fuertes golpes y gritos de dolor. En estos sótanos estaban torturando y asesinando compañeros, todos ellos muy golpeados y heridos, especialmente Víctor Jara, que tenía sus manos completamente rotas y sus dedos absolutamente quebrados. Apenas hablaba y su rostro se encontraba desfigurado. Julio 2018. Graduación de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Un compañero. Hoy, 42 de los 43 compañeros nuestros desaparecidos en la ciudad de Iguala estarían egresando junto con nosotros y actualmente siguen desaparecidos. No los olvidaremos, ni siquiera a los que fueron cruelmente asesinados, ni a Aldo, que se encuentra en coma. Es urgente y necesario no olvidarlos. Colombia. Nidia Erika Bautista de Arellana fue desaparecida por hombres vestidos de civil a las 6:30 p.m. del 30 de agosto de 1987 en el barrio Casablanca de Bogotá. Fue torturada y posteriormente ejecutada. Los autores del crimen eran miembros de la 20 Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional. A raíz de la revelación de un suboficial de dicha brigada, el cadáver de Nidia Bautista fue encontrado en julio de 1990 junto con las de otras personas desaparecidas forzadamente en el cementerio de Guayabal, Cundinamarca. ¿Por qué recordarlos? ¿Por qué en estos momentos urge multiplicar esa memoria? Porque al final ellos siguen con nosotros. Ellos nunca se fueron. Y que en las calles, en las aulas, en los caminos de este hermoso continente y en las calles del mundo, siguen con nosotros avanzando en nuestras luchas y regresarán. Y regresarán entre risas y cantos triunfales. Siempre es así. Nada es imposible en el mundo para quien se atreve a escalar las alturas. Abrazos y éxitos en sus luchas, queridos compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya. Partimos de Venezuela y nos vamos al Brasil. Vamos a recibir la columna de nuestro querido mi compañero Bruno Lima Rocha. Mamá, me muevo poco a poquito. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. De septiembre de 2018, quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanas y hermanas de Latinoamérica y en especial para el programa El Club de la Pluma, que sale desde Córdoba, la primera en Argentina, por el compa Norberto Ganzi. Bueno, habría que hablar mucho de las elecciones brasileñas, mucho. Pero tuvimos los últimos 10 días algunos hechos muy interesantes y marcantes, yo diría. Primero, obviamente, fue el cuchillazo que recibió el candidato protofascista Jair Bolsonaro en la importante ciudad de Juiz de Fora, en el segundo mayor colegio electoral de Brasil, en el estado de Minas Gerais. Esto casi saca Bolsonaro de la tierra y lo puso fuera de combate, o sea, fuera de la campaña, en toda la primera vuelta. Las elecciones acaban a ser en el domingo, el 7 de octubre, y posiblemente Bolsonaro no sale a la calle a hacer campaña en los próximos 15 días. Y de ahí viene la segunda derivación de su ataque, del ataque contra él. Él tiene como vicepresidente, y ahí viene el peligro, el general de 4 estrellas, Hamilton Mourão. Hamilton Mourão fue el mismo que en una loja amazónica de Brasilia dijo algo como: si se pone el caos, si viene el caos, nosotros. Entonces él estaba en la activa, ahora está en la reserva. Los militares, los oficiales generales, vamos a tener que intervenir en la vida política civil. Y dijo más o menos lo mismo cuando fue entrevistado, acá decimos sabatinado, por el equipo de periodismo de la Red Globo, Globo News, o sea, el canal cerrado por asignación que pertenece a la Globo y tiene casi la mayor parte del público de audiencia de solo noticias, todo noticias en Brasil. Y también sorprende que él hecho un elogio formal público al héroe, entre comillas, de los torturadores en Brasil, que sería el héroe, sin comillas ninguna, de Bolsonaro, del facho, el coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, que fue uno de los más importantes operadores de contrainteligencia y represión política acá en los 70, 60 y 70, y dijo que era su héroe. En la tribuna entrevistándolo habían unos 8 periodistas, de los cuales 2 fueron expresos políticos y fueron torturados. Lo más importante de todo es que hay una amenaza concreta de que si el facho gana, acá tuvimos un importante movimiento fascista en los 30, del integralismo, que atendía por el apodo nada simpático de Gallina Verde. O sea, si el Gallina Verde del siglo XXI gana, casi seguro que no gobierna. Por un lado tiene por lo menos a 2 generales de 4 estrellas en su base política, uno muy cotado para la defensa y otro que concurre como su vicepresidente. Los dos están en la reserva, pero tienen mucha ascensión entre los generales de la activa. Y el presidente Facho, si gana, va a tener como ministro de Economía a un Chicago boy, Paulo Guedes, que tiene doctorado por la Chicago University, igual que tal a los economistas sociópatas de Pinochet. La cosa está muy fea acá en Brasil, y la última buena noticia es que las mujeres hacen la primera línea, la primera barricada de combate antifascista en Brasil, y en el 29 va a haber un movimiento estrondoso, multitudinario de mujeres contra el fascismo. Brasil se pone en pie de guerra y seguimos adelante. Un saludo, habla acá Bruno. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Esto, al igual que está lloviendo solo en Venezuela, da el gusto de disfrutar, ¿no? A ver si nos anima, ¿no? A ver si nos da ese ánimo necesario para romper las calles y exigir justicia. El pueblo alzándose en las luchas, ¿no? Todas las luchas, todas. Hacer realidad esa frase, hacerla concreta y real. No tenemos que ser un pueblo vencido, tenemos que ser un pueblo en lucha y victorioso, porque nos merecemos la victoria. Y tenemos que enarbolar esta, no solamente la música, las banderas y nuestros ideales, esas figuras que siempre nos convocaron a pelear por nuestro destino. Con esto anticipamos la columna de nuestro querido amigo y compañero desde Villarrica, Chile, Carlos Alberto Maciocchi, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Guamapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi, un saludo para todos y todas. En este mes, el mes de septiembre. Y bueno, hace más de 43 años atrás, este mes, era un mes muy importante para todos los chilenos y chilenas, ¿no? Sí, porque en realidad era el mes conocido como el mes de los volantines, cuando estos locos barriletes ondeaban y sobrevolaban los techos de tejas de greda, los muros de adobe, las casas más sencillas, las casas más engominadas, de los distintos barrios y de las distintas ciudades y pueblos pequeños de esta larga, angosta faja de tierra. Bueno, eso ocurría, y de repente alguno caía en picada, trizando alguna teja, o bien él la caía zigzagueando, como una ave herida, caía en las manos de algún afortunado niño que lo recuperaba aquella vez, una y otra vez, recuperado por varios niños, y estos volvían a encumbrar un volantín cualquiera, un volantín sencillo, uno bastante caro también, uno más elaborado, y otros, los más pobres, que no podían comprar volantines, tenían que conformarse con una hoja de papel de diario y hacer un chonchón, y corriendo por la calle, como cual niño corre con una rueda, ellos corrían con este supuesto volantín, jugando. Era un mes de niños, un mes de remolinos, un mes también en la que se daba cierta rienda suelta, los señores soltaban del cepo a sus peones más rebeldes, los otros, los empresarios, les daban algún que otro aguinaldo a sus trabajadores para que se lo gastaran en vino, chicha y empanadas. Carne, bueno, no era mucha la que había en aquellos años, ¿no? Era bastante poco común ver que la gente se comiera un asado en estas postes, en estas partes del continente. Porque bien es cierto, estaba destinado a otros paladares y era algo un poco más caro para el pueblo común y corriente, ¿no? Bueno, en septiembre se festeja en Chile la independencia, o el día nacional, o el día de, no sé. En realidad, el 18 de septiembre del año 1810, aquí no hubo ningún acto de independencia, ¿ya? Sino un acto de sumisión y un acto de, entre comillas, de subordinación a la monarquía, viste, considerando que el rey estaba preso por Napoleón, y la monarquía estaba zigzagueando, Pepe Botella, el hermano alcohólico de Napoleón Bonaparte, estaba gobernando España, y las colonias estaban en riesgo de pasar a manos del imperio francés, ¿no? Bueno, acá en Chile casi la mayoría de los connotados aristócratas, tanto criollos como españoles, se unieron, o más bien dicho, se reunieron en la primera junta de gobierno, y esta se elaboró un día 18 de septiembre del año 1810, con el objetivo de salvaguardar los intereses del monarca español. No fueron intenciones directamente con la idea de un acto de emancipación, de liberación del imperio, no, para nada. Pero bueno, como se reunieron en su mayoría eran criollos, aquí se toma como el primer acto de independencia esta primera junta de gobierno. Cosa que no sucedió hasta el año 1818, cuando se decreta o se declara la independencia de nuestro país, ¿no? Allá el día 12 de febrero, gracias a la gestión de un ejército, el Ejército Libertador de los Andes, ya comandado por el general San Martín y regentado por O'Higgins, primero en un principio por Carrera, ya José Miguel Carrera y los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez, por supuesto, uno de los líderes de esta insurrección popular en Chile. Y bueno, esto llevó a la independencia de la monarquía, ¿no? Pero sí, por supuesto, siempre la oligarquía quedó en el poder. Siempre los aristócratas manejaron los destinos de nuestro país. En fin, y en Chile se festeja este día como un día bastante importante, el mes de septiembre, trompos, volantines, unas fondas le llaman en la zona central, ramadas le llaman en el sur, que es una réplica de las chinganas de aquellos años, del año 1800, donde el pueblo se reunía a beber, ¿ya? Y a jugar, se reunían peleas a disfrutar de las peleas de gallo, juego de naipes, en fin, considerados lugares bastante bastante ligeros, bastante lugares donde consideraban los señores que se reunía el pueblo a delinquir. En realidad se reunía la gente a beber, a bailar, a disfrutar, y bueno, a bailar un baile que nosotros tenemos como un baile nacional, que es la cueca, que también se baila en Argentina, que también se baila en Perú, pero acá tiene un toque muy distinto. La cueca, existen varios tipos de cueca, está la cueca del sur, del norte, la cueca chilota, la cueca chora, la cueca porteña, en fin, y todas con una connotada distinción social, más bien dicho, ¿no?, o de clase, porque por supuesto la más elegante, la más fina, eso se baila en los salones, que en realidad es un remedio, una ridiculez con respecto al baile nacional, porque en realidad la cueca nunca la bailaron los oligarcas, ¿no?, jamás la bailó las clases dominantes. Es como el tango lo bailaban en los lupanares, en los prostíbulos, ya nunca fue un baile, entre comillas, en Argentina, un baile de salón, eso no, al contrario. Bueno, aquí en Chile pasaba lo mismo, la cueca se bailaba de la chingana, ya, y por lo general con alto contenido etílico. En fin, en estos lugares todavía se hace lo mismo, mucha gente cultiva distintas facetas, hay cuequeros de todo tipo, hay personas que creen en las tradiciones, y en realidad las tradiciones como que traicionan a las personas, ¿no? No son eso, al contrario, la cueca típica, la cueca urbana, la cueca porteña, la cueca chora, eso es algo que tiene que ver con el pueblo directamente, ¿no?, con la raíz de nuestra, entre comillas, identidad, pequeños y escasos atisbos de identidad que van apareciendo en la medida que vamos comprendiendo nuestra historia nacional. Septiembre, un mes bastante complejo también, ¿eh?, porque en septiembre es como para nosotros antiguamente, hace 43 años, era el comienzo de la primavera, era el comienzo de los primeros rayos del sol. Y después del 11 de septiembre, de aquel fatídico día del año 1973, empezó a llamarse como el término, o como el fin de la primavera. Es decir, después del asesinato, después de la caída de nuestro presidente Salvador Allende, en la moneda, luchando con las armas en la mano, ya defendiendo el legado del pueblo y defendiendo al pueblo, terminó sus días, por supuesto, bajo esta canallada propiciada por estos generales, por estos milicos. Estos milicos que en septiembre festejan unas dudosas victorias, estos milicos que llegaron al poder de una manera repugnante, como todo el tiempo han llegado, ¿no?, traicionando ya la misma constitución que ellos prometieron cuidar, bueno, traicionando al pueblo y bueno, masacrándolo también. Septiembre, el 11 de septiembre, está en nuestra vida muy pegado a estas fechas importantes que son para la gente, en realidad como que marcó un antes y un después. Es cierto, ahora tenemos una semana de festejos, entre comillas, ¿no?, porque en realidad el pueblo no tiene mucho que festejar. No hay nada que festejar porque aquí tenemos bastantes alzas, hay un montón de personas que están buscando empleo, otras personas que no tienen empleo directamente porque todo se ha ido terminando poquito a poco, pero como en cámara lenta, no en cámara rápida como allá en Argentina, que todo se vino de golpe, ¿no? Ahora aquí se viene lentamente y la gente no sabe qué está pasando, algunos no asumen que en realidad la cosa viene muy fea, viene muy, muy, muy horrible. En fin, estamos en septiembre, en un mes en lo cual vamos a tener unas semanas en las que la gente va a disfrutar, va a beber, se va a olvidar y se va a negar a ser parte de esta realidad consistente, dura, fuerte, y va a querer esa otra realidad, esa realidad inventada por los medios, en las cuales solamente van a haber música, van a haber bailes estúpidos propiciados y generados por incluso el presidente de la República, hace papelones día a día con eso de la chilenidad. En fin, nosotros por supuesto festejamos y creemos en la chilenidad, creemos que hay que rescatar nuestra identidad y rescatar nuestra historia y nuestra memoria. En fin, septiembre, no olvidemos que tenemos que recordar a todos los que cayeron luchando y combatiendo, tenemos que recordar a todos aquellos que en una década después comenzaron una lucha muy importante contra la dictadura y muchos de ellos tuvieron el valor de enfrentarla. Como destacaba en la columna anterior, septiembre es un mes donde hay héroes y también hay villanos. Héroes de civil, héroes que dieron su vida, ¿ya? Por rescatar nuestra identidad, por rescatar lo poco y nada que quedaba de nuestra soberanía. Y otros, los villanos, los que siempre se han vendido al poder, los que siempre se han entregado hacia los intereses foráneos, ahí están, hoy día, en el poder. Y por supuesto que tendremos esta semana que viene un desfile vergonzoso, en el cual festejarán, tal como decía anteriormente, victorias dudosas, actos que nunca fueron heroicos, y se olvidarán muchos de ellos de lo que en realidad sí vale la pena recordar. Vale la pena recordar las victorias del pueblo, vale la pena recordar todo aquello que hemos vivido en estos años y nos han negado y nos han querido hacer olvidar. En fin, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, no los distraigo más, y desde acá de Chile, desde este día, de esta semana y de este mes que viene, en el cual van a haber festejos y va a haber una suerte de manto de olvido sobre la realidad puntual, la realidad que nos duele, es decir, vamos a estar al tanto de lo que continúe pasando. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, un abrazo para ustedes, para todas y todos, y nos vemos, nos leemos, nos escuchamos el próximo domingo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más pueblo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Necesitamos, ¿cuánto faltaría? A los cuantos palos de gendarmería. Vamos a nombrar como merece. Habiendo finalizado el bloque internacional del Club de la Pluma, con la última columna, la de Carlos Maciocchi de Villarrica, Chile, nos vamos ahora a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, Ecosocialismo para el Club de la Pluma. El que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que no se enmudecen, cuando la censura y el pánico crecen, si no es dictadura, ¿cómo se parece? A los cuantos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos de esta trinchera comunicacional. Semana tremenda, donde Macri se saca fotos frente con Trump, o pone grabaciones con Trump para ver y reforzar y decir que es el CEO indicado para llevar a cabo la convocatoria de acreedores de un capitalismo argentino que quebró. Macri pretende que esta quiebra del capitalismo argentino la paguemos con montes, con ríos, con glaciares, con agua, con acuíferos, con sangre, sudor y lágrimas de la población más pobre, para tratar de salvar a sus amigos burguesotes y capitalistas, de salir del pantano de estar anclado en pesos y poder ir a bonos, LEVAC y dólares. Ese es el trabajo de Macri hoy, que ya es el que maneja una convocatoria de acreedores. El capitalismo argentino quebró. Esa es la realidad. Y empiezan a aparecer los recuerdos del futuro. Con una ruleta rusa, donde el revólver apunta a la cabeza de la población. Y vuelven los recuerdos del futuro, como la convertibilidad. Nos proponen para salir de esta crisis, empiezan a hablar de una nueva convertibilidad o una dolarización de la economía. Y para recordarle a todos los amigos, convertibilidad en su momento era que un peso tenía de garantía un dólar. Pero la Argentina, a pesar de Menem, de esta porquería de gobierno que fue Menem, seguía siendo un país, una nación, y emitía su propia moneda, el peso. La dolarización que nos propone el imperialismo, una dolarización a la ecuatoriana, nos propone liquidar el peso, la moneda, que la moneda de circulación sea el dólar, lo que indica que es la disolución de una nación, la disolución de la nación argentina. Porque de allí en más, quien emite la moneda no es más la nación argentina, es la Reserva Federal de Estados Unidos. Es un salto tremendo a la liquidación de un país. Un país, una nación, es sus fronteras, su moneda y obviamente su gente. Pero técnicamente, legalmente, internacionalmente, una nación es eso. Macri juega la ruleta rusa con la cabeza de otros. Pero no le está haciendo tan fácil. Pretende que la quiebra de su negocio la paguemos todos. La quiebra de su negocio la tiene que pagar el dueño del negocio financiero, que es él y sus amigos. Don Gato y sus amigos, como era esa vieja serie. Una semana de apriete a maestros, una semana de extradición a Facundo Guala, una semana más de impunidad sobre el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, pero también es una semana donde se lo empieza a ver a Macri retrocediendo en chancleta, despacio, no todo lo que quisiéramos, pero yendo para atrás, y una movilización que avanza y que se fortalece, que se mostró con toda su energía con la ola verde de las compañeras, con los estudiantes universitarios y los docentes universitarios, con los docentes en la calle, planteando que no quieren jugar a la ruleta rusa y que no quieren pagar la crisis que otros provocaron. Macri pretende poner como garantía a esta convocatoria de acreedores entregando bienes. Bienes comunes, los nuestros, glaciares, ríos, agua, mares, peces, su gente, sus convenios de trabajo, su salario, su jubilación, la medicación, toda la naturaleza de la cual los seres humanos estamos adentro. No le está siendo fácil, ya no es el festival de globos, fiestas y bailes ridículos de este gato fanfarrón, sino que es un Macri preocupado, con una burguesía preocupada y una campaña comunicacional defensiva, protectiva, tratando de armar una red donde la gente tiene que conformarse con 1.200 pesos más para no salir a reventar los supermercados para buscar comida o pedir la cabeza de los intendentes y gobernadores porque la plata no alcanza. Esa es la realidad. Y vamos avanzando y los vamos empujando despacio. Tenemos que ver ese cambio. Tenemos que ver que no estamos en la misma situación que hace un año o seis meses. Que hay movilización de la población. Que ahí salieron los estudiantes, las mujeres, los ambientalistas. Fijémonos los ambientalistas del Valle de Punilla, por ejemplo, que son los que más conozco y conocemos. Ahí está el intendente Capilla del Monte con los dedos pintados, procesado, imputado por atacar a la naturaleza. Denunciado penalmente el intendente de Vialema C, de Santa María, de Cosquín, tres impresentables forros absolutos de la mafia de Caserio, Unión por Córdoba. Fíjese, siete intendentes más llamado a declarar a la fiscalía sentados en la mesa para que expliquen qué es lo que hacen con la basura y cómo hacen para dejar de contaminar los ríos y el aire con fuegos eternos. Es producto de la movilización, no de las buenas intenciones de un fiscal. El fiscal, obediente del poder político, lo sentó en la mesa e imputó por daños a la naturaleza, porque hay movilización, porque hay asambleas que empujan, que pechan, que dicen, que escriben, que protestan, que se expiden, y una población que empieza a sentir simpatía fuerte con respecto a lo que sucede. Fíjate lo que pasó. Ahí salió la jefa del burdel Caserio a tratar de pintarse la cara de verde, mostrando una reserva natural después de destruir todo. Sale por todos los medios planteando que es la reina del monte nativo, después que avala la destrucción con una autovía perversa y contaminante e innecesaria, la señora queda como la reina del monte y entrega a todos estos intendentes pelotudos, se los entrega a la gente, los licuó, los liquidó, los usó de forro y los tiró a la justicia, los tiró a la fiscalía, los tiró a la gente, licuó, liquidó el poder y la representación de los intendentes de Unión por Córdoba y los otros forros, como el de Humuso, de Cosquín, alcahuete, miserable, dividiendo sus partidos, liquidando sus organizaciones, rompiendo la representación con la población. Los usó de forro y los tiró. Ahí hay que ir a buscarlos, al tacho de basura. Mientras tanto, los ambientalistas seguimos, y la población y los trabajadores seguimos presionando y pechando despacio, a pesar de las conducciones sindicales, a pesar de las organizaciones que encabezan muchas veces las protestas de dudosa representatividad, a pesar de eso, seguimos empujando y presionando, construyendo nuevas organizaciones. Miremos Unquillo. Esto dio una audiencia pública tremenda en Unquillo, 4 días, un pequeño pueblo de Sierras Chicas, también donde el burdel lo maneja Unión por Córdoba de la mano del legislador Presas, tan descompuesto como los Caserios, tan alcahuete como los Caserios del partido de Schiaretti. Y ahí plantean destruir una reserva, un monte nativo cerrado para hacer un emprendimiento inmobiliario. Y ahí estaba el intendente, que trataba desde hace tiempo mantener una relación perversa con la población de Unquillo, tirando algún festivalito, algún teatrito para que la gente esté contenta, tratando de dejar poner ferias, haciéndose el simpático, y le saltó la ficha de su acuerdo con la empresa inmobiliaria para destruir el monte nativo en Unquillo. Pero no solamente eso saltó que fue intendente, interventor de la dictadura militar. Una porquería. Intendentes de la dictadura militar, interventores, los que manejaban los registros civiles y las partidas de nacimiento, los que manejaban las partidas de defunción en los cementerios. Mientras el mismo intendente, hoy, parado de cocida, disfrazado de promotor artístico, que era intendente y cerró el pico mientras desaparecían 23 personas en la localidad de Unquillos. Es más, hace un tiempo mandó a liquidar, a reventar, a demoler una casa de la memoria que habían encontrado los vecinos, que era una casa segura de los compañeros perseguidos de las distintas organizaciones, la casa del Bubi. Ahí iban a dormir y esconderse los compañeros cuando no tenían a dónde ir. Y así desaparecieron compañeros. Y, como era una reivindicación de esta historia, el intendente perverso, intendente de la dictadura militar, Fabricín, la mandó a demoler. Y persiguió a los delegados gremiales de ATE que se oponían a esa destrucción. Integrante de una mesa de derechos humanos, si no me equivoco. Una paliza le dieron los compañeros adentro de la audiencia pública. Quedó al desnudo la connivencia del poder político con la empresa, con estos piratas inmobiliarios que plantean ganar guita con la naturaleza. Un delirio de estos capitalistas en una población que todavía no terminó de entender por qué sus vecinos fueron llevados por el agua en una inundación, en la del 2015. todo el tiempo en la audiencia pública aparecían estos compañeros vecinos muertos en el recuerdo de la población. Así que en eso estamos, cuestionando fuerte, empujando, promoviendo nuevas conducciones políticas y sindicales, no electorales, sino en el terreno de la lucha. Y en eso estamos, empujando para esa lucha, contra el capitalismo, contra sus alcahuetes, y también contra los traidores que se plantean y se presentan como opositores y que pelean, y que en realidad hacen como titanes en el ring, o como en 100% lucha, hace que pelean pero no pelean nunca, son amigos. Ese era Fabricín, con los empresarios. Esas son algunas conducciones sindicales, con los empresarios. Bueno, en eso estamos. Tenemos que entre todos resolver esta crisis de dirección política de la población. Nuestra crisis ambiental y nuestra crisis económica no es otra que la crisis de nuestra conducción política y sindical. No queremos pagar con naturaleza, no queremos pagar con vidas. Queremos que la crisis la paguen los que la produjeron, los burgueses, Macri y sus amigos. Gustavo Zetti Godoy, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Muy bien en cualquier acto público, para llenar la cancha y hacer la ola. La gente va muy bien para ilustrar catálogos, para consumir mitos y seguir la moda. La gente va muy bien para construir pirámides. Después de la excelente columna de Gustavo Jetti Godoy, nos vamos a otra. Otra perla de nuestros columnistas, ¿eh? Nos vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mérez, Geopolítica para el Club de la Pluma. Darles cuentos, para darles porrazos y venderles un cuento. La gente va muy bien, la gente va muy bien. Para decir que sí, para decir amén. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenas. Días, aquí la tradicional columna de geopolítica, de dossier geopolítico por Carlos Pereira Mele para el Club de la Pluma, del domingo 16 de septiembre de 2018. En esta oportunidad vamos a tratar de analizar brevemente lo que está ocurriendo en estos momentos y ha ocurrido, especialmente en lo que se llama el Lejano Oriente, visto desde la posición tradicional de geopolítica que instrumentara el geopolítico Mackinder de Inglaterra a principios del siglo XX, 1914. Por eso él denominó esa área Lejano Oriente. ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos en ese Lejano Oriente, entre comillas? En primer lugar, está ocurriendo un acontecimiento de gran importancia, ya que se están desarrollando, mejor dicho, han finalizado, unas importantísimas maniobras militares denominadas Vostok 2018 en el Transbaikal del Lejano Oriente ruso, que incluyó nada más y nada menos que 300.000 efectivos militares, tantos de aire, mar y tierra, pero que también han tenido en esta oportunidad, además de ser la mayor maniobras militares de la historia de Rusia, también efectivos chinos y de la República Popular de Mongolia. En este marco, por supuesto, todos los países occidentales pusieron luces de alerta diciendo que esto era una demostración de agresividad de la Federación Rusa, etcétera, etcétera. La verdad que esta nueva acción de carácter en esta área de la defensa es la continuidad, es la proyección de algo que arrancó hace más de 20 años y que desde dossier geopolítico, desde el primer momento que nos brindó las puertas el Club de la Pluma, veníamos advirtiendo de la potenciación que iba a llegar el mundo eurásico a partir de una profundización de lo que se denominó Acuerdo de Cooperación de Shanghái, en los cuales todo arrancó como una simple asociación de tipo comercial, y que todo esto ha ido derivando y profundizando las distintas alternativas de un desarrollo del área justamente comprendida en Eurasia, y basándose en el eje que también lo venimos sosteniendo desde hace muchísimos años entre Moscú y Pekín. A este eje se han ido sumando, por la potencia de los desarrollos tanto económicos como tecnológicos, como también por un replanteo de política internacional, numerosas otras naciones. Y en este marco se ha desarrollado también un acuerdo, o mejor dicho, un foro de Vladivostok. El foro de Vladivostok, puerto ruso sobre el Pacífico, que se viene desarrollando desde hace 3 años aproximadamente, en esta última oportunidad reunió más de 60 países, más de 6.000 participantes y acuerdos firmados por desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera, de más de 35.000 millones de dólares. Como podremos apreciar, y puede cualquier oyente seguir esta línea, no ha habido prácticamente en la prensa occidental mayor trascendencia de este encuentro. Ahora bien, este encuentro demuestra que aquellos acuerdos de la Asociación de Cooperación de Shanghái van teniendo y obteniendo nuevas dimensiones y nuevos desarrollos. Y todo esto se va implementando con el conocido popularmente Nueva Ruta de la Seda, que se lo puede sintetizar en tres letras, el BRI, que así se lo conoce en inglés, en la incrementación de la potencialidad y de conectividad que están teniendo tanto con China como con Rusia en los estados euroasiáticos, una asociación que se creó bajo la idea de unificar las ex repúblicas socialistas soviéticas eurásicas que se separaron luego de la disolución de la Unión Soviética, también de la ASEAN, la Asociación de Cooperación Económica del Sudeste Asiático, que en su momento tuvo fuerte implicancia, ya que allí están los famosos tigres asiáticos, que evidentemente esos tigres asiáticos, Tailandia, etcétera, Singapur, etcétera, Vietnam también, están incorporándose a toda esta nueva estructura que se está creando, a los cuales tampoco podemos dejar afuera a los BRICS. A pesar de las crisis a las que han sido arrastrados algunos países como Brasil del BRICS, Esto está demostrando que hay un cambio irreversible en el sistema mundial actual. ¿Qué es lo que venimos ratificando desde hace más de 12 años, 13 años en el Club de la Pluma? Y ahora estamos viendo las consecuencias reales y concretas de esto que veníamos avanzando con el tiempo y explicando que esto no era solamente una asociación de tipo económica, sino que era una implementación de un nuevo sistema mundial o conocido como un nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? En estos momentos, debido a estas reuniones del foro de Vladivostok, debido al desarrollo que está adquiriendo la nueva ruta de la seda, pero fundamentalmente las profundizaciones de las acciones entre China y Rusia, tenemos que actualmente China se está conectando profundamente con Rusia a través de los corredores de transporte internacional, que los denominan Primoire 1 y Primoire 2, que impulsan el tránsito de carga entre Vladivostok y el norte de China, a lo que se suma, la importante empresa Gazprom, que es la empresa de gas rusa, para terminar el tramo ruso para trasladar el gas de Siberia hacia China. Esto también pone en discusión toda la problemática que tenían Rusia por las sanciones que le ha aplicado Occidente encabezado por Estados Unidos. O sea, esta nueva fórmulas y formas de unión encuentran ahora que se están evaluando a través del Fondo de Inversión Directo de Rusia una asociación de 73 proyectos de inversión por valor de más de 100.000 millones de dólares. Una cifra realmente increíble y que está dejando claramente que las sanciones europeas y las sanciones de Estados Unidos cada vez van a tener mucho menos efecto, y evidentemente que esto va a hacer que la potenciación de Eurasia se incremente. El impulso que le está dando Moscú a la conectividad con la ruta de seda es un ambicioso proyecto que además permite y les va a desarrollar una asociación mayor con Eurasia a través de la Organización de Cooperación de Shanghái con la Asociación de Estados Euroasiáticos que ya nombré. O sea, todo esto es una clara demostración de que los progresos en las alianzas, en las estructuras ya no solamente comerciales, sino tecnológicas, de logística y también de defensa, se incrementan tremendamente. Básicamente estamos hablando de un creciente eje este-oeste y también norte-sur. Una relación Rusia, China, Japón, las dos Coreas y Vietnam. Y en este marco quiero también referirme a que una de las ideas que hoy en día están poniéndose en marcha es un acuerdo entre Moscú y Tokio. Recordemos que desde la Segunda Guerra Mundial Japón mantiene un litigio por una disputa de soberanía sobre las islas Sakhalin, que están al norte de Japón y que están ocupadas en gran parte por Rusia, a un acuerdo que se está llegando en estos tiempos que permitiría zanjar el problema soberano, y a través de las islas Sakhalin se entraría a la isla de Aikido, la del norte más grande de Japón, con un sistema ferroviario que haría que se comunique con el sistema transiberiano. Sería el sistema transiberiano unido al de Baikal-Amur-Mailine, un ferrocarril proyectado en la isla de Sakhalin y con esta isla de Hokkaido que ya hice referencia. ¿Qué permitiría esto? Que en un futuro no muy lejano, trenes con producción japonesa lleguen a la perfección a Londres. Como vemos, las nuevas líneas de proyección geopolítica se están modificando ampliamente, a lo cual debemos recordar que este año hubo una gigantesca supuesta sorpresa de los periodistas que yo denomino los analfabetos locuaces, que lo único que hacen es repetir disquet que le dictan los poderes occidentales, de ese acuerdo de solución de conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos, perdón. Yo hice referencia días posteriores a esa reunión Trump-Kim, que esto no era ninguna sorpresa, que era una solución que se había alcanzado porque previamente, el año anterior, había habido en la reunión justamente del foro de Vladivostok un encuentro entre las dos Coreas y Rusia. ¿Y qué le garantizaba Rusia? Le garantizaba a Corea del Sur que Corea del Norte no haría más explosiones nucleares ni lanzaría misiles. Pero, como contraprestación, Rusia realizaría una red ferroviaria entre las dos Coreas comunicándose con el transiberiano y permitiría un traspaso de la producción de Corea del Sur hacia Europa a una gran velocidad y gran seguridad sin tener que utilizar las flotas navales, que es lo que hoy tiene que usar la República de Corea del Sur. Dejemos que en esa reunión se había, digamos, reducido las tensiones a un mínimo. Por eso hubo posteriormente, antes de la reunión de Donald Trump con Kim de Corea del Norte, dos reuniones previas entre los presidentes de Corea del Sur y Kim de Corea del Norte, y que llegaron a profundos supuestos, entre comillas, soluciones que ya venían tratándose, porque en diplomacia los hechos no ocurren por casualidad, ocurren por un trabajo previo, y muchas veces silencioso, y que además que es un toma y daca, que eso permite que a la postre se llegue a un resultado. Cuando se llega a una reunión final y con una firma de un documento, es porque ya muchos temas han sido tratados previamente, se ha discutido, y lo que hacen los jefes de Estado o los ministros de Relaciones Exteriores es estampar la firma en documentos que ya llevan tiempo barajándose entre las distintas cancillerías o gobiernos inmersos en esa negociación. Este es el caso de Corea. Aquí la supuesta prensa occidental dijo que por fin se solucionaba el problema de Corea del Norte con Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos tuvo, y yo también lo dije, tenía que insertarse urgentemente en esta nueva rediseño de la política internacional, ya que se veía venir el acuerdo Corea del Norte, Corea del Sur, y Estados Unidos no quería quedar fuera de esta nueva estructura. Por eso que Trump, muy hábilmente, lo convocó rápidamente a Kim para que llegaran a un acuerdo y él tuviera su primer gran triunfo, refiriéndome a Donald Trump, de política internacional, demostrando de que también sabía jugar en las reglas mundiales. Pues muy bien, para finalizar. O sea, estamos viendo que los cambios internacionales que veníamos sosteniendo se están profundizando. Todo lo que hemos venido hablando en los últimos 12 años se ha ido realizando en la práctica. Y hoy en día vemos que este foro de Vladivostok ofrece una hoja de ruta inigualable que rastrea el progreso en la integración de Eurasia. Señores, mientras todo eso ocurre en nuestro territorio sudamericano, luego de una serie de visitas de jefes del Departamento de Defensa, en la actualidad llegaría el jefe del ejército norteamericano, ya nos visitó el jefe de la Marina estadounidense, los políticos, tanto oficialistas como la oposición, carecen de un pensamiento estratégico, porque carecen, ni siquiera se preocupan de conocer estas nuevas realidades que van a reconfigurar el mundo. Y si no entendemos esto, y si no nos ponemos a la altura de la circunstancia, nuevamente seremos basura de la historia, como ya nos dijera nuestro gran maestro Juagaribe, que lamentablemente hace pocos días se nos ha ido este gran maestro brasilero de la Unión Sudamericana, de la integración final como única alternativa dentro del continentalismo, un hombre que reconoció que el eje tenía que ser Argentina-Brasil de la Unión Sudamericana, basándose en el famoso ABC2 que trató de implementar Juan Domingo Perón entre Brasil, Argentina y Chile, y que infelizmente fue anulado. Justamente hoy, un 16 de septiembre de 1955, las fuerzas de la masonería, la iglesia, los partidos políticos internacionalistas, apoyados y planificados por Londres, destruyeron la gran oportunidad que tuvo la Argentina de ser una nación libre, justa y soberana. Muy buenos días a todos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Siglo XXI, sin disepolir, el alma en ayuno, cuelga de un violín. Siglo XXI, mundos que busqué, no quedó ninguno, la verdad ya fue. Ya fue el orgullo, ya fue la decencia, como la inocencia de querer jugar tan solo por la camiseta. Ya fue volar detrás de la esperanza, ya fue la confianza y nada vale más que al jefe le cierren las cuentas. Como una flor que pierde su fragancia si no da ganancia, lo que yo soñé no existe, no sirve y ya fue. Siglo XXI. Excelente columna de Carlos Alberto Pereira Mere. Excelente geopolítica, excelente. Y sí, hace más de 12 años que el tipo le viene pegando en todas las proyecciones que ha hecho. En todas. Prácticamente no se ha equivocado en nada. Nos estamos yendo nosotros físicamente, como de costumbre, todos los domingos, pero los dejamos en compañía de material que está preparado para que ustedes puedan también compartir a su vez. Vamos a dejarlos en compañía de las efemérides para el día de hoy y del informativo ALBA que realiza la gente de América 21. Profesora Gabriela Fernández se despide de la audiencia hasta el próximo domingo. Será hasta el próximo domingo en esta trinchera comunicacional que hemos dado en llamar el Club de la Pluma. Mirá, si no te agarrás del entusiasmo, no te agarrás un poquitito de lo que te pueda contagiar una consigna, una bandera, algunos de los héroes, de las heroínas que nos marcaron rumbos y caminos, que nos marcaron y nos dieron la posibilidad de pensar ideas superadoras y de la instancia de la lucha en las calles. Si no te agarras de todo eso, ¿de qué te vas a agarrar? De la desesperanza. Te vas a agarrar de la desazón, de la incertidumbre. No, no, yo lo único que te pido, que hagas un esfuerzo para que las luchas de los pueblos se conviertan en una sola y colmemos las calles y las plazas y recuperemos nuestra vida, nuestro futuro, nuestra identidad y nuestra dignidad. Dale, no te quedes en tu casa, no te quedes con la desazón y la nostalgia. Agárrate de la esperanza. El próximo domingo volvemos a esta trinchera comunicacional por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les vamos a seguir presentando batalla, a los cuales le vamos a seguir reclamando juicio, castigo y condena a todos los criminales que nos han condenado a nosotros a padecer la realidad tan tremenda que estamos transitando. Ojalá que las tabas se dé vuelta, que la tortilla se vuelva, ¿sí? Y que los que nos han condenado coman mierda, mierda. El próximo domingo volvemos. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Arriba todos, es un día de sol. Fucking es el giorno de calor. Las flores blancas de... el amor, las flores negras del dolor. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal de noticias, donde estaremos haciendo un recorrido por distintos puntos del continente. Como en cada emisión, saludamos y damos la bienvenida a Adrián Fernández. Muchas gracias, Giselle Rivaloff. Bienvenida también al Alba de América Latina. Varios destinos anotamos para este viaje semanal por nuestra región. Brasil, a 3 semanas de las elecciones presidenciales, y Argentina, donde se intensifican las protestas sociales a medida que se profundiza el ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Nos detendremos en Costa Rica para hablar de las huelgas y movilizaciones que se están dando en el país. También haremos escalas informativas en Venezuela y Bolivia. Ingresa en www.americaxxi.com.be. Argentina vive este mes de septiembre uno de los más intensos en cuanto a protestas sociales, manifestaciones callejeras e índices de inflación, paralización económica y empobrecimiento. El martes de esta semana, Buenos Aires y las principales ciudades del país vivieron otra jornada de protestas en las que participaron trabajadores despedidos, docentes, movimientos sociales, empleados estatales, médicos y desocupados. Marchas y ollas populares fueron parte de esta nueva movilización en lo que será tal vez el mes más caliente de rechazo a las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que incluye la huelga general convocada para el 25. Si bien la capital de Argentina concentró miles de personas procedentes de muchas de ellas del Gran Buenos Aires, es decir, el cono urbano de los alrededores de la ciudad capital, las protestas se replicaron en las principales ciudades del país, donde se sienten claramente los efectos de la profunda devaluación, la pérdida de empleos, la caída de la actividad económica y el aumento de la pobreza. En cada punto de la ciudad de Buenos Aires donde hubo una manifestación, se instaló una olla popular para denunciar la situación de pobreza en la que cayeron millones de argentinos en los últimos 2 años y medio. Las organizaciones sociales informaron que esta jornada no fue un hecho aislado, sino que es consecuencia de un plan de lucha que culminará con la huelga general del 25. Las consignas fueron el rechazo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el fin del ajuste y el recorte de presupuestos, el fin de los despidos en organismos de la administración pública y en las empresas del Estado, y medidas de impulso a la industria nacional y a las pequeñas y medianas empresas. Todas todas estas organizaciones políticas y sociales decidieron adherir a la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo, la CGT, aunque antes de ese día 25 y después del 25, volverán a las calles para denunciar que el ajuste está ahogando a los sectores populares y medios y aumenta peligrosamente los índices de pobreza. Recordemos que tanto el gobierno nacional de Mauricio Macri como el de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, ambos de la Alianza Cambiemos, decidieron reforzar la presencia de fuerzas de seguridad ante los primeros síntomas de saqueos que se vieron semanas pasadas en varias ciudades del interior del país. Como agravante de la situación, el miércoles de esta semana fue secuestrada y torturada una maestra. Ollas no, escribieron sobre la piel de la víctima a la altura del vientre con un objeto punzante. La amenaza contra la maestra Corina De Bonis, del Centro de Educación Complementaria 801, estaba dirigida a las tareas comunitarias que ella y otras docentes realizan para alimentar a niñas y niños de una de las zonas más empobrecidas de la provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió en el distrito de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, a unos 35 kilómetros de la capital argentina. En ese mismo distrito, a comienzos de agosto, murió otra maestra y un auxiliar de servicio, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, por el estallido de una estufa en malas condiciones por falta de mantenimiento. Por cuarto día consecutivo, organizaciones sociales y el pueblo de Costa Rica en general salió este jueves a las calles a protestar contra un proyecto de ley del presidente Carlos Alvarado, cuyo objetivo es implementar un paquete de impuestos que agravaría la situación económica del país. A las protestas se suma una movilización de estudiantes y docentes universitarios luego de los ataques policiales en la sede de la Universidad de Costa Rica que violentó la autonomía universitaria. La huelga, que tiene carácter indefinido, iniciada el lunes 10 de septiembre, fue asumida por todos los sectores sociales del país en rechazo al plan fiscal y los recortes al gasto público. Denuncian que todas estas medidas provocarían el aumento del costo de la canasta básica y servicios sociales, mientras que la evasión fiscal de las empresas privadas sigue su curso como una de las más altas de América Latina. Los manifestantes también denuncian y repudian el cerco mediático que corporaciones informativas no cubren las acciones populares. Desde Costa Rica informa Giovanni Brenes de Radio Machete. Para este día jueves se ha convocado a una marcha desde todos los sectores universitarios estatales, debido a que el día miércoles por la noche fuerzas policiales del gobierno ingresaron a la universidad persiguiendo y deteniendo estudiantes universitarios, violando la autonomía universitaria. Esto debido por las manifestaciones que se han dado por el llamado combo fiscal, el plan fiscal que el gobierno quiere implementar, donde va a aumentar todos los impuestos, incluyendo la canasta básica. Mientras tanto, la evasión fiscal de parte de empresarios privados sigue subiendo y va en aumento, y no parece que se vaya a detener, y todo indica que también el gobierno es cómplice. Debido a esta intromisión, el rector de la Universidad de Costa Rica, el señor Henning Jensen Pennington, declaró para este jueves paro indefinido en todas las instancias universitarias y está convocando a que estudiantes, administrativos y cuerpo docente, con el fin de que nos dirijamos hacia Casa Presidencial para reclamar acciones debido a esta intromisión de parte de las fuerzas policiales de Costa Rica. Fuerzas policiales que muchos y muchas de esas fuerzas policiales han sido entrenados y entrenadas en bases militares de la Escuela de las Américas. Por lo tanto, tenemos un cuerpo policial con entrenamiento militar activo en este momento en las fuerzas que se conocen como de choque dentro de las fuerzas policiales aquí del Ministerio de Seguridad Pública. Reporte de Giovanni Brenes de Radio Machete de Costa Rica. El gobierno de Venezuela afirma que hay avances en el plan de recuperación económica. El informe de Roxana Martínez desde Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, Tarek El Aissami, ministro de Industrias y Producción Nacional y vicepresidente para el área económica, ofreció avances en el marco del plan de estabilidad y recuperación económica en Venezuela. En lo que respecta al control cambiario, informó que todos los bancos públicos y privados del país han sido habilitados para funcionar como operadores cambiarios. Asimismo, bajo la nueva metodología, toda persona natural puede solicitar la compra de divisas a través del DICOM, cuyo sistema ordinario de subastas se reactivó este miércoles 12 de septiembre. El anuncio se enmarca en el nuevo convenio cambiario publicado hace menos de una semana en Gaceta Oficial número 6405, a través del cual se establece la libre convertibilidad de la moneda venezolana a partir del funcionamiento de un mercado con un tipo de cambio de referencia único y fluctuante. En materia fiscal, destacó que se está cumpliendo a cabalidad las metas de recaudación, inversión social y gasto fiscal, siendo el objetivo alcanzar el gasto fiscal cero. Respecto al pago de nóminas correspondiente al nuevo salario mínimo aprobado en el país, anclado a la criptomoneda el petro, el ministro informó que se han realizado los depósitos de manera satisfactoria en las nóminas de los sectores públicos, privados e independientes, así como el sector universitario, mientras que los pensionados recibirán este viernes 14 de septiembre el pago del 50% restante. En cuanto al abastecimiento, producción y precios acordados, el AISAMI anunció que mafias colombianas no solamente contrabandean el combustible, sino también la carne venezolana. Ante los sectores que planean seguir con la política criminal del contrabando de extracción y boicotear la política económica, el gobierno bolivariano responderá con fuerza. En este sentido, se prevé la aplicación de nuevas medidas para garantizar el suministro de carne y pollo a nivel nacional, destacó el ministro. Desde Caracas, Roxana Martínez. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Rosa Sánchez, cantante costarricense, multiinstrumentista y compositora de música popular. Salgo, hoy salí a la vida, a rondar la avenida, a rondar, a luchar, a ganarme la esquina en el rabal. Este es un barrio en efecto, muy original. No me digas que no, no me lo digas si vengo a visitar. Pero que cómo se atreve a decirme a mí que yo no tengo papeles, que yo no soy de aquí. Si yo aquí vivo, me despierto, salgo a trabajar, vuelvo cansado y me acuesto. En este barrio hay gente de aquí o de allá, y nos vinieron por gusto, pues por necesidad. Y como dice la gente, verdad popular, uno no es de donde nace, sino de donde está. Cerveza o somosa te ofrecerán, como les llaman aquí, es mi trabajo irregular. En graves circunstancias cabe por destacar que hoy me he echado a correr, pues me persigue la autoridad. A mí, que yo no tengo papeles, que yo no soy de aquí. Si yo aquí vivo, me despierto, salgo a trabajar, vuelvo cansado y me acuesto. En este barrio hay gente de aquí y de allá, unos vinieron por gusto, otros por necesidad. Y como dice la gente, verdad popular, uno no es de donde nace, sino de donde está. Thank you. decirme a mí que yo no tengo papeles, que yo no soy de aquí. Si yo aquí vivo, me despierto, salgo a trabajar, vuelvo a cantar y me acuesto. En este barrio hay gente de aquí o de allá. Unos vinieron por gusto, otros por necesidad. Y como dice la gente, verdad popular, uno no es de donde nace, sino de dónde está. En la Ronda de Ramón. Apenas 3 semanas nos separan de la primera vuelta electoral en Brasil, una elección considerada clave para el futuro inmediato de Sudamérica. La novedad más importante de esta semana es que el Partido de los Trabajadores confirmó que Fernando Haddad será el candidato a presidente ante la imposibilidad de Lula da Silva de destrabar las innumerables dificultades legales. Haddad, de 55 años, llegó a la política como miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo y se afilió al Partido de los Trabajadores en 1983. Asumió como ministro de Educación de Brasil en julio de 2005 y a comienzos de 2012 dejó el cargo para presentarse como candidato a la alcaldía de la ciudad de San Pablo. En 2013 fue electo alcalde de la ciudad más poblada del país. Haddad coordinó hasta ahora el equipo que elaboró el programa de gobierno que el Partido de los Trabajadores presentó a los brasileños para los comicios de octubre. Hasta el momento de declinar su candidatura, Lula da Silva encabezaba todos los sondeos de opinión entre el 35% y el 40%. No hubo, al menos hasta ahora, sondeos de opinión posteriores a la designación de Haddad. Hasta hace una semana, segundo en los sondeos, estaba Jair Bolsonaro, el ex militar fascista que el fin de semana pasado fue herido con un cuchillo durante un acto partidario. El resto de los candidatos, todos aquellos que podrían ser afines al establishment o al poder establecido o a los mercados, están muy lejos en las intenciones de voto. Con lo cual Brasil ofrece, a 3 semanas de la elección del 7 de octubre, un panorama tan incierto como pocas veces se vio en la historia reciente del país sudamericano. Naciones Unidas alertó que unas 800.000 personas están subalimentadas en Paraguay. El informe de Jorge Zárate. Unos 800.000 paraguayos estarían subalimentados, según un informe de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Allí se consigna que la subnutrición golpea a 100.000 personas más que hace 10 años, alcanzando a más del 11% de la población nacional. Así lo indica el último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición de este año 2018. Las múltiples formas de malnutrición son evidentes en muchos países. La obesidad en los adultos está creciendo incluso a pesar de que persisten formas de desnutrición. Los datos respecto a Paraguay muestran también un aumento de la obesidad en las personas mayores de 18 años, que afecta a unos 900.000 compatriotas, y es también una forma más de la malnutrición. El reporte recuerda también que cerca de un 5% de la población paraguaya está expuesta a la inseguridad alimentaria grave. Este es un proceso en el que hay una disponibilidad limitada e incierta en cantidad y calidad de alimentos que permiten cubrir los requerimientos nutricionales de los individuos, así como la habilidad para adquirirlos de un modo aceptable desde una perspectiva social y cultural. En un país donde el 3% de la población concentra más del 85% de las tierras, el problema de la alimentación sigue siendo una cuestión clave, tanto en el campo como en las periferias urbanas de la ciudad, en un país que tiene más del 50% de su población por debajo de la línea de la pobreza. Desde Asunción, Jorge Zárate. El presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó esta semana el edificio destinado al Parlamento de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, en un gesto de compromiso asumido con la integración regional y en contraste con los gobiernos de derecha que decidieron abandonar el bloque. El presidente indígena anunció que la nueva construcción, que se alza en el municipio de San Benito, en el departamento central de Cochabamba, será la Casa Grande de Sudamérica. Morales manifestó que esta infraestructura servirá para realizar eventos internacionales que sentarán las bases de la construcción de la unidad de las naciones de la región, al que definió como un camino sin retorno, en clara alusión a los gobiernos que se desentienden de los procesos de unidad. La obra cuenta con un edificio de reuniones plenarias que tiene tres bloques, con un auditorio para 136 personas y un estacionamiento con capacidad de 110 vehículos, un centro de convenciones, sala múltiple para talleres y para teleconferencias y tres auditorios para 1.300 personas. La Corte Internacional de Justicia comunicó a los gobiernos de Chile y de Bolivia que el próximo 1 de octubre dará lectura en audiencia pública de la sentencia en el caso por el cual el gobierno de La Paz demanda a Santiago sentarse a negociar un acceso al Océano Pacífico. La causa fue iniciada en el año 2013. En una conferencia de prensa dictada en la gobernación de Cochabamba, el presidente Evo Morales aseguró que su demanda está fundamentada en la verdad y el derecho internacional. Que a partir del 1 de octubre habrá nueva historia para Bolivia y Chile. Serán las nuevas relaciones diplomáticas. Que los acuerdos se cumplan y a partir del 1 de octubre de este año, pues empezar a resolver temas pendientes con Chile. En el final de esta edición del Alba de América Latina, volvemos a Venezuela. Otra de las noticias de esta semana es el regreso a su país de 86 venezolanos que habían viajado a la Argentina en busca de una mejor situación económica y social. Tras comprobar y admitir que la situación no era como la imaginaron ni como la informaba la prensa, decidieron acogerse al plan Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno de Venezuela. El ejecutivo bolivariano aseguró que con estas 86 personas que regresaron al país, los ciudadanos repatriados ya suman 2.886, como parte del programa instrumentado para facilitar el regreso desde diferentes países de Sudamérica. Ingresa en www.americaxxi.com.be. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy. Agradecemos a Radio Temblor Internacional y Radio Machete de Costa Rica por el material brindado para este programa. Nos despedimos con un poema de Nicolás Guillén, hecho canción por Pablo Milanés, y en esta oportunidad cantado por un grupo colombiano, Viajeros. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa, siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. Qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa, siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa el principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, Estás escuchando el Club de la Pluma. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. La noche de los lápices. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Todos tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó el suceso como accionar subversivo en las escuelas. Este hecho es reconocido como la Noche de los Lápices. El arribo de la democracia en el mes de mayo de 1973, luego de un proceso creciente de enfrentamientos contra la dictadura militar que gobernaba desde junio de 1966, trajo consigo la irrupción en la vida política y social de los distintos sectores populares que habían experimentado un crecimiento sustancial durante las luchas, entre ellos los estudiantes secundarios. Ellos vivieron experiencias hasta ese momento inéditas en lo referente a participación política en un sentido partidario más o menos directo. Más del 30% de los jóvenes tenía participación política de algún tipo. La política había impregnado el conjunto de la vida estudiantil dentro y fuera de los colegios. Las organizaciones políticas vieron incrementado notoriamente el número de sus militantes y el grado de su influencia. Las tres fuerzas más importantes eran, en este orden, la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, la Federación Juvenil Comunista, FJC, y la Juventud Secundaria Peronista, JSP. Para aquella generación de estudiantes secundarios, los referentes eran revolucionarios y socialistas. En aquellos años, se había alcanzado un nivel de conciencia, acción y participación bastante elevados, con lo cual el nivel de cuestionamiento al sistema capitalista era de por demás peligroso para la burguesía y los sectores reaccionarios de nuestro país. Cuando asumieron, en 1976, los militares, consideraban que en la Argentina había una generación perdida, la juventud. Esta, por la sofisticada acción de ideólogos, se había vuelto rebelde y contestataria. Se empieza a desarrollar una estrategia que va más allá de la eliminación del enemigo. Se empieza a poner la mira sobre el relevo. Ahí están los estudiantes secundarios. Al momento del golpe, tienen entre 13 y 18 años más de 1 millón de jóvenes. Llegaron a 250 los desaparecidos que tenían entre 13 y 18 años. Levantaron chicos en algunos colegios que ellos tenían marcados, y enemigo era todo aquel estudiante que se preocupara por los problemas sociales, por fomentar entre los estudiantes la participación y la defensa de los derechos de los mismos. ¿Quiénes fueron los chicos asesinados? Daniel Alberto Racero, calibre, 18 años, hijo de un suboficial naval peronista que murió en el 73. Trabajó desde pibe como mensajero. Cuando ingresó a la UES del Normal 3 de La Plata, escribió: encontré una trinchera para luchar por una causa justa. Realizó labores de vacunación, recuperación de viviendas y apoyo escolar en barrios pobres y participó de la conquista del BES. Secuestrado en la casa de Horacio Húngaro el 16 de septiembre de 76 en Arana y Pozo de Banfield. María Claudia Falcone, 16 años, hija de un ex intendente peronista de La Plata, se sumó a la UES a poco de ingresar a Bellas Artes. Después del 73, participó en tareas de apoyo escolar y de sanidad en barrios pobres de La Plata. En el 75 participó activamente en la campaña por el boleto estudiantil secundario. Secuestrada el 16 de septiembre de 1976 en la casa de su abuela paterna, fue vista en Arana y el Pozo de Banfield. María Clara Ciocchini, de 18 años, alumna de colegios católicos, participó del escautismo parroquial en la UES de Bahía Blanca. Debido a los crímenes de la AAA y la CNU en esa ciudad a fines del 75, se mudó a La Plata, donde se inscribió en Bellas Artes y se fue a vivir a la casa de Claudia Falcone. Fueron secuestradas juntas el 16 de septiembre de 1976. También fue vista en Arana y Pozo de Banfield. Francisco López Montaner, Panchito, tenía 16 años, hijo de trabajador petrolero peronista, preso durante el Plan Conintes, que en el 73 se alineó con el sindicalismo ortodoxo. Panchito marchó contra la corriente familiar. Era hincha de Gimnasia y militó en la UES de Bellas Artes. Junto a Claudia Falcone, participó en trabajos voluntarios en barrios pobres y en la lucha por el boleto estudiantil secundario, en 1975. Fue secuestrado el 16 de septiembre de 1976 y visto en Arana y el Pozo de Banfield. Claudio de Hacha tenía 17 años. Sus padres eran trabajadores con ideas de izquierda y tras el triunfo de Cámpora, participó de la toma del Colegio Nacional por su democratización. Tímido y gran lector, se incorporó a la UES luego de la muerte de Perón. Como todos, participó en las manifestaciones por el BES, Boleto Estudiantil Secundario. Fue secuestrado el 16 de septiembre del 76 y fue visto en Arana y Pozo de Banfield. Horacio Húngaro, 17 años, de familia comunista, en el 74 rompió la tradición familiar y se sumó a la UES del Normal número 3. Gran lector y excelente alumno, participó de la lucha de la coordinadora por el boleto estudiantil secundario. Realizaba tareas de apoyo escolar en la Villa Miseria ubicada detrás del hipódromo platense. Fue secuestrado el 16 de septiembre de 1976 y visto en Arana y Pozo de Banfield. Los chicos que sobrevivieron. Cuatro de los pibes que entre el 16 y el 17 de septiembre fueron secuestrados lograron su libertad entre el 78 y el 80, tras estar a disposición del PEN, el Poder Ejecutivo Nacional. Pablo Díaz, 18 años, hijo de un docente universitario peronista de derecha, fue expulsado de un colegio católico y recaló en la Legión. Había militado en la UES, pero en 1976 militaba en la Juventud Guevarista. Fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976. Estuvo en Arana, Pozo de Banfield, Comisaría 3 de Valentín Alsina y la Unidad 9 de La Plata, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, hasta 1980. Emil Semoller, de 17 años, fue militante de la UES en la Escuela de Bellas Artes. Era hija de un comisario inspector retirado. Fue secuestrada el 17 de septiembre. Estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, en la Comisaría 3 de Valentín Alsina y en Devoto, a disposición del PEN, Poder Ejecutivo Nacional, hasta marzo de 1978. Patricia Miranda, de 17 años, era estudiante de Bellas Artes. Nunca participó de las luchas por el boleto estudiantil ni tuvo militancia política. Fue secuestrada el 17 de septiembre de 1976. Nunca se hizo la denuncia. Estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, Valentín Alsina y Devoto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta marzo de 1978. Gustavo Calotti, francés, 18 años, egresado del Colegio Nacional de La Plata. Era cadete policial cuando fue secuestrado el 8 de septiembre de 1976. Había militado en la UES, pero en el 76 ya se había desvinculado y estaba más próximo a agrupaciones de izquierda. Estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, Comisaría 3 de Valentín Alsina y la Unidad 9 de La Plata, a disposición del PEN, Poder Ejecutivo Nacional, hasta 1979. Se construyó una historia con el boleto estudiantil y se hizo de esta un símbolo que vació el contenido, dice hoy, a más de 30 años de distancia y algo menos de vida en Francia, donde trabaja como maestro. Yo empecé a militar a los 14 años, el año que mataron a los 22 guerrilleros en Trelew y que volvió Perón. Nosotros éramos producto de ese proceso, militantes populares, no del boleto estudiantil. Queríamos hacer la revolución. En el relato oficial, ni siquiera están los que dirigieron las luchas por el boleto. Eran chicos comprometidos con su tiempo, para los que nada de lo humano les fue ajeno. Me gritaban que no los olvide, recordó Pablo Díaz, otro de los sobrevivientes. El documento elaborado en la Jefatura de Policía decía textualmente que había que eliminar el semillero subversivo. El operativo partió de suponer la desarticulación política y militar de las organizaciones guerrilleras y de los sectores universitario o barrial, de modo que buscaban la desarticulación de los secundarios. Todo hace pensar que ese operativo empezó por agosto y terminó sobre fines de noviembre. La Noche de los Lápices es la historia de todos los sobrevivientes secundarios reprimidos en la dictadura. Será la historia de todos los estudiantes secundarios reprimidos hoy. Será la historia que querrá que sea los secundarios de mañana. La pelea por una sociedad más justa, en la que todos tengan dignidad y trabajo, sigue absolutamente vigente. Y si seguir pidiendo justicia es un idealismo, sigo siendo idealista, declara la sobreviviente Emilce Moller. Fue entre las 3 o las 4 de la mañana del 17 de septiembre. Llegó una patota grande de hombres fuertemente armados a mi casa y encañonaron a mis padres con armas largas. Buscaban a un estudiante de Bellas Artes. Cuando aparezco yo, que era muy chiquita, parecía de menos de 17 años, no me querían llevar. Se iban a llevar también a mi hermana mayor. Finalmente, como no había lugar en el auto, a ella la dejaron. Era un plan deliberado, pero también jugaba mucho el azar. Me encapuchan, me atan, me meten en un auto y me llevan a un lugar que, mucho tiempo después, supe que era el centro clandestino de Arana. Ese es uno de los recuerdos más dolorosos que tengo porque durante toda la semana recibí torturas y en los momentos en que no me torturaban a mí, escuchaba cómo torturaban a otros. Ahí me encontré con Gustavo Calotti. También pude reconocer los gritos de dolor de Horacio Ungaro y compartía la celda con Claudia Falcone y María Clara Ciocchini y con otras personas más. Lo que se puede contar de esos momentos es el horror, la situación límite, la degradación como ser humano. Como mujer, es indescriptible. Hoy, los estudiantes secundarios deben recuperar aquella tradición de lucha y de defensa por los derechos a una educación al servicio del pueblo y con mayor presupuesto, para que sea verdad que a pesar de la noche, los lápices continúan escribiendo la historia. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Pareciera que estamos envueltos en un sopor que no nos permite reaccionar como debiéramos. Y no me refiero precisamente a quienes, sobreponiéndose a esta enrarecida atmósfera de somnolencia, sí se están movilizando, como lo han hecho en otras oportunidades. Esos que no preguntaron nunca si era con o eran mil los represaliados, torturados, prisioneros o desaparecidos, y salieron a la calle a gritar su protesta. Hablo, en cambio, de todos los otros y otras a quienes no les parece conmocionante que otra vez las patotas parapoliciales o policiales, quién sino, nos hayan arrebatado a otro hermano revolucionario. Con el paso de los días, los meses, los años, el nombre de Jorge Julio López, no solo su cuerpo, fue desapareciendo también de la superficie. Los medios de comunicación comenzaron a ignorarlo, ya no en sus primeras planas, porque nunca se las dieron, sino también en sus páginas interiores. Junto con ello, se produjo otro fenómeno inquietante, extrañas elucubraciones sobre la personalidad de la víctima, sutiles dudas sobre su comportamiento, perturbadoras señales de que este caso no es como otros. Todo esto fue apuntalando el actual momento en el que, 2 años después, casi nadie habla de López ni de su paradero. ¿Quién es Jorge Julio López? Más allá de las notas morbosas y amarillentas de medios que abrevaron siempre en la pusilanimidad, podemos decir que se trata de un compañero revolucionario y combatiente. Revolucionario porque en los 70 abrazó esa causa y la llevó con dignidad en las buenas y en las malas. Peronista que, como tantos otros, reivindicó lo mejor de ese movimiento y se desmarcó de las componendas que lo fueron convirtiendo en un partido más. Montonero de abajo, de los que no necesitaban encuadramientos ni cargos ni distintivos especiales para jugarse al lado de su pueblo agredido. Obrero albañil que hizo de sus herramientas de trabajo un arma, ya que detrás de los muros levantados construyó su propia atalaya para ir conociendo a quienes serían los verdugos de sus compañeros y de su propia osamenta. Hombre de pocas palabras, pero que a la hora de cumplir con tareas militantes, todos los que recuerdan su paso por la unidad básica Juan Pablo Maestre hablan con cariño de su compromiso. No le sacaba el cuerpo a los sacrificios y muchas veces callaba con humildad ante el discurso altisonante de algunos supermilitantes que, cuando arreció el temporal, pusieron primera y literalmente se rajaron. A la hora de ser secuestrado por primera vez, López aguantó con entereza las más brutales torturas, esas que dejaron marcas imborrables en su cuerpo y en sus recuerdos. No dio un solo nombre a los esbirros de la picana. No quebraron ni un ápice su fortaleza, a pesar de que vio y escuchó todos los horrores y todas las sevicias. En un rinconcito de su cerebro construyó, él que era albañil, un sólido compartimento para guardar cada uno de los datos, nombres, números, rostros, impresiones, huellas, gritos, silencios y manchas de sangre producidos por la bestia. Y gracias a esa precaución, López fue mucho más que un simple testigo a la hora de enterrar en una cadena perpetua al comisario Checolás, uno de los tantos genocidas que horadaron el cuerpo de quien ahora sigue desaparecido. ¿Por qué dudar entonces de López? ¿Por qué esta campaña extraña que pareciera querernos convencer que el desaparecido se cansó de dar testimonio y se fue de viaje? O lo que es peor, generar una rara incertidumbre de que a lo mejor está escondido con el recuerdo de sus horrores, ocultándose de propios y extraños, incluso de su familia, a la que protegió hasta el hartazgo, tratando de no involucrarlos en lo que significaba su banco de datos sobre la represión, o de los compañeros a quienes se había acercado para ofrecerse como testigo. No cierran por ningún lado estas versiones. Nadie que hizo lo que López desarrolló en el juicio contra el comisario asesino, arriesgando el pellejo frente a las amenazas de los mismos que operaban en aquellos años de plomo, luego se borra sin dejar huellas. Tampoco parece lógico que esta nueva desaparición pudiera formar parte, como se insinuó en cierto momento, de una conspiración para hackear al gobierno de Kirchner. Para lograr eso, ni siquiera hubiera ido a declarar, y con ello habría posibilitado sin dudas que el acusado pudiera salir ileso de semejante juicio. No. No nos caben estas elucubraciones muy tiradas de los pelos. Lo que realmente ocurre es que, como sociedad, estamos fallando. Y lo peor es que esto ocurre en un país que ya debería haber aprendido de la triste experiencia del pasado cercano. Solo unos 30 años atrás, los López que contaban por miles y el miedo era tan destructivo que no había tiempo de sobreponerse. Pero ahora, ¿cuál es la excusa para tanto inmovilismo? ¿Qué extraño virus ha penetrado en el cuerpo social que en vez de protestar masivamente en la calle por esta nueva desaparición? Eso es lo que corresponde en tiempos de democracia. La mayoría opta por mirar a un costado y en el mejor de los casos poner cara de ¿y qué más se puede hacer? Jorge Julio López nos pone obligatoriamente frente a un espejo molesto. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? ¿Que haya más López? ¿No son suficientes las decenas de amenazados y amenazadas? Y sobre todo, desde que López desapareció, están recibiendo mensajes perturbadores en sus teléfonos, en sus casas, en sus cuerpos. ¿Estamos tan ciegos y tan débiles que no nos damos cuenta que si no nos movilizamos por López, naturalmente, les ampliamos la luz verde a sus secuestradores? Puede ser posible que desde el gobierno, más aún desde la presidencia, se insista como se insistió durante algún tiempo en que López tiene que aparecer, como si este viejo roble de 70 y pico de años hubiera estado jugando a las escondidas. Puede ser aceptable que desde fuentes oficiales se deje entrever que no se tiene una pista y que todo indicaría que se trata de gente de la bonaerense sobre la que no se tiene control. La sola descripción de estas y otras increíbles excusas nos ponen al borde del precipicio en materia de la protección que el Estado puede ofrecer a cada uno de sus ciudadanos. Y lo más lamentable es que seguimos como si no nos enteráramos. A 2 años de tu tercera desaparición, la primera fue en los 70, la segunda el 18 de septiembre del 2006 y la tercera cuando una mano negra motorizada por cómplices de todo pelaje decidió matarte con el silencio. Compañero Jorge Julio López, hombre digno, rebelde inclaudicable, montonero corajudo, buen tipo, hombre en la forja donde se moldea la gente humilde de este pueblo. Los que no te olvidamos, seguiremos dando testimonio de que movilizarse por tu aparición con vida y el castigo a los culpables de tanto y repetido horror es algo más que una consigna. Se parece bastante a una acción indispensable de autodefensa como nación. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. John William Cook nació en La Plata el 14 de noviembre de 1919. Su padre, Juan Isaac Cook, fue diputado por la Unión Cívica Radical y canciller durante el gobierno de Edelmiro Farrell. Cook militaba en la Unión Universitaria Intransigente mientras cursaba Derecho en la Universidad de La Plata. Egresó como abogado en 1943 y fue electo diputado por el peronismo a los 25 años, para el periodo 1946-1952. En el Congreso fue presidente de las Comisiones de Asuntos Constitucionales de la redacción del Código Aeronáutico y de la Protección de los Derechos Intelectuales. Fue profesor titular de Economía Política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre 1946 y 1955. Integró la resistencia peronista, fue delegado de Perón y padeció cárcel y exilio. Es uno de los máximos referentes intelectuales de la izquierda peronista. Pocos personajes de nuestra historia ofrecen facetas tan singulares como la de este gran pensador y luchador argentino. Fue intelectual profundo, pero al mismo tiempo hombre clave de la resistencia y se lanzó con una pistola 45 y 3 cargadores de balas a parar a los marinos en junio de 1955. Luego, cuando Juan Domingo Perón debió exiliarse a causa de la revolución fusiladora, designa a John William Cook como su representante en la Argentina y principal líder de la resistencia peronista entre 1955 y 1959. en su gestión parlamentaria, siendo el diputado más joven, apodado el Bebe, fue el más sólido y brillante. A él recurrió Perón después del tremendo bombardeo del 55 para reorganizar el partido en la capital federal, pero ya era muy tarde y el gobierno fue derrocado en septiembre. Una tremenda noche de terror y silenciamiento cayó sobre el peronismo en esos años, resumida en la delirante mordaza del decreto 41-61 y los fusilamientos del 56. Cook, mientras tanto, intentaba armar la resistencia y era paseado por todas las cárceles del país hasta el infierno blanco de Ushuaia, e inclusive sufre simulacro de fusilamiento. Producido el triunfo de Frondizi en 1958, cuando los obreros se levantan contra la primera privatización impuesta por el Fondo Monetario Internacional, Cook avanza aún más en su posición e intenta convertir esa lucha en paro general, en un momento en que era delegado personal de Perón, y más aún, el único a quien Perón alguna vez designa su sucesor para el caso de su muerte. Pero la burocracia política del peronismo le boicotea su acción y después de denunciarlos ante Perón, viaja a Cuba, donde adhiere fervorosamente a la revolución. Tiempo más tarde, es miliciano, al igual que su mujer Alicia Eguren, y participan en la lucha cuando el imperialismo invade Bahía de los Cochinos. Cook consideraba que el peronismo debía transformarse en un movimiento revolucionario con estrategias insurreccionales para lograr la toma del poder. Además, criticaba lo que él denominaba la burocracia sindical, que había crecido mucho entre 1946 y 1955 y propuso superar la del peronismo. A partir de su viaje a la Cuba de Fidel Castro y del Che Guevara en 1960, sostuvo la necesidad de profundizar el foquismo, estrategia político-militar que proponía convocar a las masas a una lucha armada contra las clases dominantes locales y el imperialismo, acción a la cual el pueblo se iría uniendo poco a poco a partir del ejemplo de unos pocos. De esta manera, se conduciría a la nación a una revolución social. Escribió en alguna oportunidad: el único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de la servidumbre real. Ese es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares, y por eso la liberación de la patria y la revolución social son una misma cosa, de la misma manera que semicolonia y oligarquía son también lo mismo. La teoría política no es una ciencia enigmática cuya jerarquía cabalística manejan unos pocos iniciados, sino un instrumento de las masas para poder desatar la tremenda potencia contenida en ella. No les llega como un conjunto de mandamientos dictados desde las alturas, sino por un proceso de su propia conciencia hacia la comprensión del mundo que han de transformar. La unidad es indispensable y será un paso previo al triunfo popular. Lo principal es para qué hacemos la unidad, cuáles son los objetivos cercanos, como por ejemplo las elecciones, y cuáles los grandes objetivos. Unidad para simple usufructo politiquero, no. Sí, en cambio, para dar las grandes batallas por la soberanía nacional y la revolución social. En la lucha contra el régimen, llegaremos más pronto a la unidad forjada en la acción. Dentro del régimen nos esperan solo frustraciones y derrotas, y pequeños triunfos que serán desastres. John William Cook muere el 19 de septiembre de 1968, dejando un importante legado en el seno del movimiento peronista y el resto de muchas izquierdas. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país?